Buenos días a todos. Siendo las 10 y 35 de la mañana, les decimos buen día. Y bueno, sepan que, como dijo José, hubieran podido descansar media horita más. O no sé, porque esto está saliendo, no está saliendo en vivo, no sabemos. Pero seguimos, estamos siempre presentes en Radio Presente 94.5 de tu dial y también por internet. Bien, arrancamos una intensa semana. Obviamente tenemos un espacio especial dedicado a la noticia más importante que sucedió en estos días, así que esperen un poco que hay algo especial, sean pacientes. Mientras tanto, vamos a arrancar contando un poquito estos hechos, como siempre piden, rutilantes de la semana que le han ocurrido a cada uno de los integrantes de Fiesta Popular. Y para eso voy a arrancar por el lado derecho de mi mesa, ¿sí? Con el señor José Ramela, a ver qué fue lo más importante de esta semana, además de las cuestiones académicas que han sido gloriosas. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Bueno, tuve una excursión a Parque Lezama. Por suerte fui a buscar el libro que estamos sorteando ahora, Entre la década ganada y la década perdida, de Martin Short. Tuve que ir hasta Parque Lezama a buscarlo. Fue una expedición bastante complicada, muchos colectivos, pero bueno, se la pasó bien, se tardó poco. Para lo que era, se tardó poco y nada, pudimos... ¿Te encontraste con algún sujeto particular, algo en esta excursión, en estas tierras nuevas? Tuve un momento, creo que crítico, de la expedición que casi se cancela. Iba caminando, piso una baldosa floja y cuando la piso, salió el lápiz. ¿Y José, y eso? ¿Y el remate? Era pis, boludo, pisé pis. Puteaste. No, te salpicó el. Claro, no. Sí, casi me muero, era un asco. ¿Tenías esos pantalones elefante hermosos? No, tenía llores, peor. Pero... El que gane el libro, sepa que en el camino José tuvo que aventurarse. Se ensució sus armas. No lo podía creer, en serio, fue lo peor que me pasó en años. ¿Orín humano o canino? No me puse a degustarlo, pero... Ah, bueno, pero el olor es distinto. Claro, es un olor fuerte, rancio. No, te limpiaste con el libro, ¿no? No, salí corriendo. Lo único que tenía esto fue antes de tener el libro en tus antes manos. Antes de tener el libro en mis manos. No, caíste con la editorial, con el jefe de la editorial, con olor a pis. Sí, igual el jefe de la editorial me tenía en la calle, tampoco me tenía en la oficina, así que no. Pedimos disculpas a Batalla Ideas por cualquier cosa que... Grande, Fer, un saludo, le mandamos al... Y le disculpamos también, lo claro, disculpamos por mandar al cadete José. Bueno, pero la semana estuvo linda, la pasamos bien, nada muy relevante, así que bueno, seguiremos con Fiesta Popular, ¿no? Por supuesto, como siempre, cosechando glorias, porque tenemos un cierre de año a todo trapo y además un 2019 que se avecina, llueven los contratos de todas las radios de la Argentina. La pauta. Nosotros seguimos firmes. ¿Qué pauta, boludo? Visible. Nosotros seguimos firmes en Radio Presente, porque creemos en las radios comunitarias, a pesar de haber recibido jugosos cheques, jugosos sobres. Eso todavía no está confirmado. Hay que ver qué nos ofrecen. Claro, vos seguí vos. Yo no sé, estoy viendo. No, los sobres los recibimos. Cambiamos la línea editorial nada más. Así que a partir de ahora vamos a hablar del glorioso régimen del benévolo Capitán Macri. Bueno, buen silencio, buen silencio. Es que están cambiando la línea editorial. Pero aparte, a los oyentes les pido disculpas. Hay problemas con el internet, también hay problemas con el locutor, pero bueno. Yo no soy locutor. El conductor, claro. Pero recién fue como, hacete cargo, ¿vale? Y no. Vale, lo miraba como si pero presentame, me acabo de mojar con el mate. Bien, esto es cualquier cosa. José, no, te gusta ver si es... Lo que queríamos saber, Mal, era cuál fue tu hecho rutilante de la semana, si ha ocurrido algo interesante, además de lo académico también, que fue... No, mi semana fue súper negra. Para todos los oyentes que nos están escuchando por el dial, soy una persona que sufre mucho los exámenes, así que fue una semana de angustia con algunas pequeñas felicidades. ¿Y cómo te fue? ¿Tienes alguna materia? José, por favor... No se preguntan esas cosas, hay temas que mejor no tratar. No, son todos finales obligatorios, yo odio los finales y me anoté en una carrera con 40 finales obligatorios. Pero bueno, ya vamos por el 16, espero para el 39 haber superado esta situación. ¿Para los 39 años? ¿2039? Cuando tengas 39, ¿con cuál era? Sí, cuando tenga 39. Pero bueno, al margen de eso estoy acá y feliz por estar acá, así que... Bien, igual también fue provechoso, hubo una buena nota esta semana, así que no sé si se puede contar. Sí, también soy experta en vender brillantina y humo en los finales, así que hice una superproducción. Bien. Un libro casero que dejó anonadado al profesor. Y ante todo. No le preguntaron la famosa, nada. Nunca la famosa me pasó manzana. Eso, El profesor saca su celular en el medio del parcial y dice, ¿puedo sacar una foto para decirle al jefe de la carrera cómo son mis finales? Y se queda con el celular y yo dije cualquier cosa. Dije mal los nombres de los autores, pero no paré de hablar y no me escuchó nunca. Así que está bien. Bien. Aprendan bien. A tirar humo, así. Tal cual. Bueno, yo voy con lo mío. La verdad que lo más interesante que me ha sucedido esta semana fue que fui a recibir mi título después de un tiempo que estuve fuera del país, exiliado. Fui a recibir mi título, me lo han entregado, todo bien, todo hermoso. Pero no es lo más importante que me sucedió en esta semana. Dije, con el título en mano ya, contento, con la satisfacción del deber cumplido, volví a mi casa. Apoyé el título sobre mi biblioteca y me dispuse a ver un programa de televisión, ¿sí? Para que todos los oyentes sepan, yo tengo como un armario con una biblioteca y en el medio tengo un pequeño televisor de tubo en el cual miro a la tele, ¿sí? Entonces apoyé mi título ahí arriba y me dispuse a ver el programa que tiene el padre de Mirko en National Geographic. No sé si lo han visto. Uno de... ¿Vos decís el padre de Mirko porque Mirko es más importante que el padre? Claramente, ya sé. Nadie sabe quién es Marley. Vos decís Marley y todo el mundo piensa en Bob Marley. Ahora es el padre de Mirko. Bueno, tiene un programa en National Geographic que es la ciencia de... De lo absurdo. La ciencia de lo absurdo, la ciencia de lo absurdo. Dije, bueno, un programa para pasar. Pero después había un lindo documental que se llama Cuando los Australopithecus atacan. Entonces dije... No, ¿en serio? Sí, ¿cómo es eso? Es un lindo documental que cuenta un poco la historia de los Australopithecus y cómo atacaban a los otros homínidos que había por ahí. Entonces, dije, lo voy a ver. Porque ya estaba, obviamente, con el título en mano y demás. Cuestión que el televisor está sobre la biblioteca, con la biblioteca sobre una pared. Y uno de mis vecinos empezó, cuando yo me dispuse a ver esto, a utilizar un rotopercutor. ¿Cómo se llama el vecino? ¿El vecino? No, ni idea, son vecinos. Claudio creo que se llama. Tenés que conocer a los vecinos. Ahí ganó el neoliberalismo, ¿ves? No conoces a tu vecino. Tal cual. Gracias, José. Gracias, José. Igual, yo coincido mucho con José. Tenés que conocer al hombre vecino, porque aparte, cuando vos tenés un problema con el vecino, sí, y vos ya lo conocés con anterioridad, la solución es mucho más factible. ¿Entendés? Es conveniencia. Como, che, tengo que estudiar. Y dice, uy, pobre pibe, está full. Sí. Entonces, si no te conoces, dice, ¿qué querés? No, pero ahí estaba, quería ver el documental. Sí, cortala con el roto. Sí, sí, sí, tal cual. ¿Entendés? Bueno, estoy mirando un documental del Australopithecus, pa. Pero este de verdad, no te rías. Sí, pero sí. Bueno, la relación con el vecino es vital. Vital, vital para la solución de problemas. Claro, o sea, por ejemplo, el otro día Susana, mi vecina de al lado, le tuve que ir a arreglar el wifi, pobre, no lo podía... ¿Por qué no lo arreglas acá? Ahí es mucho. ¿Por qué no lo arreglas acá, pelotudo? Ahí es mucho ya. Bueno, el Chapa está sensible con la situación, le pedimos disculpa. Tuve que ir a arreglar el wifi, no era nada, solo toqué un botón, pero quedé como Superman, me dijo. ¡Obvio! Yo las cosas, cuando la gente grande lo entiende y vos solucionás, sos el genio. Ya estás para trabajar en un call center. Claro, ya trabajé en un call center, me estás cargando a mí. Ey. Pero no viste que vos llamás y te dice. Ya. Es un veintiañero en la era macrista. No puede no haber degustado un call center. Y estuvo bueno. Duró 10 días la experiencia. Se la recomiendo a todos. Buenísimo. 10 días porque es insostenible. Gracias, pero no voy a ir. Bueno, así que eso fue el hecho. Que uno pudo ver el documental y el rotopercutor, porque la tele está en la medianera. El rotopercutor hizo que la pared temblara y el título recién apoyado se cayó y algunos libros. No sé si es premonitorio. Así que tengo miedo, estoy un poquito perseguido con eso. Si hay alguna persona que haga así futurología o alguna de esas cosas ahí por del otro lado del éter, que me contacte, dejo mis redes. Fiesta Popular Radio en Instagram, Fiesta Popular en Facebook y Fiesta Popular en Twitter. Así que contáctenos y cuéntenos qué significa esto. Continuamos con Hernán, que tiene un look diferente. Así que podría hablar un poquito de eso también. Look diferente. No, el look es bastante sencillo. Me decoloré el pelo, llevándolo a niveles. Lo destruí, mi pelo. Está destruido. Yo, el paja, no lo puedo ni peinar, es un asco. Pero bueno, nada, el fin de semana, el martes, el día martes, jugamos la final partido 2 final en All Boys, el final de la Copa Metropolitana, y ganamos. Y la promesa era teñirnos el pelo. Y fue lo que sucedió. Pero todos se tiñeron. En realidad, la promesa era teñirnos el pelo de color ceniza. Y quedamos rubios, la rubio. Mayoría. Sí, hay sí, algunos que están naranja. Un rubio paja tiene. Tiene que ver, nada, yo si quieren después subo una foto al Instagram y ven cómo quedaron todos. Una encuesta, bot sí o bot no, de nuevo. Hubo dos o tres que se cagaron todo y no lo hicieron. Uno es peluquero y dice, no me voy a destruir el pelo como se lo destruyeron ustedes, pero bueno. Una inversión de daños debe ser el pelo de él. ¿Vos qué te pensás? No, yo lo conozco, no. Pero, nada, yo justo estaba contento. Vamos a hacer, ya los oyentes que... Del otro lado, la encuesta bot sí, bot no por el look nuevo de Hernán Calvo. Sí, igual va a durar poco. Vamos a llegar. ¿Qué se viene después? ¿Pelarte? ¿O? No sé, veremos. En un principio supongo que... ¿Trenzas dominicanas? Pero cuando querés volver a tu color, ¿te vas a pelar? ¿Te vas a teñir? Si yo me pelo, ¿te no vas vuelvo, a hacer la permanente? Color. Estoy pelado. Pero... ¿Analizaste alisarte el pelo también? No. Por ahí me tiño, no sé. Depende. La toca. En un principio vamos a llegar al ceniza y veremos después cómo seguimos con eso. Hay señalamientos. No, que si todos eran cenizas o ni uno ceniza, uno negro, uno ceniza, uno... Bueno. Podrías recurrir al negro de Fernando Espinosa por ahí. Al negro de Fernando Espinosa puede ser también. No, sí, la idea era todo ceniza. Ninguno llegó al ceniza. Primero por el amateurismo de la gente que nos tiñó, que les agradecemos un montón. Quedó un tono Johnny Bravo. Sí, a todos, Johnny Bravo. Yo soy el más clarito. Imagínense que la mayoría tenía el pelo negro. Yo soy rubio, tenía el pelo negro. Naranja les quedaba. Naranja. Pero naranja. Los oyentes. Había uno que era el Guasón. No sé si vieron la primera película de Guasón, todo tirado para atrás. Era verde. No. ¿Pero por qué no, verde? Un papelón. Sí, porque queda, viste, el color de pelo. Uno se volvió a teñir y quedó violeta. Acá los oyentes me piden que cuentes un poquito el campeonato, cómo fue algo difícil, más o menos, se peleó, fue chido. Fue algo muy insólito porque tenemos un equipo muy, muy, muy, muy bueno para la categoría y habíamos quedado en una zona de abajo, en lo que se llama la zona oro. El campeonato se divide en bronce, plata, oro y metropolitana. Y en los reclasificatorios, hay dos clasificatorios, hay uno, el primero, o sea, ganamos todos los partidos, quedamos arriba. En el segundo perdimos dos nada más, con ocho equipos, solamente ida, perdimos dos. Entonces estábamos muy arriba, pero resulta que hubo otros cuatro equipos que también perdieron dos, y cuatro de esos ocho quedaban arriba en la zona metro y cuatro en la zona oro. Y nosotros por diferencia de gol quedamos quintos. Pero igual, o sea, nos quedamos primeros, pero por diferencia de gol tuvimos que bajar. Y jugamos un campeonato oro en el cual éramos mucho más que los otros equipos, excepto con Obras, que había como medio... Perdimos los dos partidos en el Boy y en Obras. Pero bueno, hubo todo un tema de, bueno, hay que remarla, hay que subir. Los primeros cuatro de oro, de la nueva zona, jugaban con los últimos cuatro de la Metro. Y el que ganaba los cruces... quedaba arriba y empezaban los playoffs otra vez. Y nosotros quedamos segundos en la oro y jugamos con Ballester. Ballester era un equipo que había perdido varios partidos, pero era un equipo que había perdido por 2-3 puntos con los equipos top de la categoría. Entonces fue difícil, fue muy difícil. Logramos ganar y a partir de ahí empezamos a jugar los playoffs. Siempre jugando de visitante, porque se juegan al mejor de tres partidos, dos de visitante, uno de local. Y nosotros sabíamos que si llegábamos al tercer partido, o sea que íbamos a jugar... el tercer partido de visitante iba a ser imposible ganar. Así que los chicos lo que hicieron, porque a mí no me tocó jugar, fue ganar todos los partidos. De 8 partidos de playoff se ganaron los 8 partidos de playoff. ¿Cuando vos no jugaste? Cuando yo no jugué. Claramente. A lo Gallardo. ¿Tiene algo que ver con que no estés en el equipo, que hayan ganado todos? No creo. Puede ser. No creo. Buen equipo tiene. Yo presencié la Hernán final. Es excelente. Presencié la final, fui a ver a Hernancito un rato. ¿Jugó Hernán en la cual. Final? No, estaba sentado ahí al lado del técnico dando indicaciones. Pero porque estaba, aclaramos que tiene una lesión de rodillas. Claro, lesión de rodillas, claro. Tengo un problema. Pero tienen jóvenes estrellas, recambio. Te cuento más o menos el plantel. Está Darío Canzuti del Paya, que es un jugador muy distinto para la categoría. Martín Seca, un pivote de 2 metros. ¿El 10? ¿Cuál es el 10? Canzuti. Muy bueno, el Paya. Muy bueno. El Paya la rompe. ¿Se retiró del básquet? ¿Cómo se retiró? Tiene 30 años. Pareció una salida como retirándose. El Paya es emocionante. Es ídolo. Sí. El Paya cumplió este año 300 partidos con la camiseta de All Boys. Es una eminencia. Es como el Pulga Rodríguez, pero de All Boys. Tengo una pregunta por... Sí, sí, algo así. No, el Paya es un monstruo. Tengo una pregunta con respecto a tu lesión, Hernán, porque yo el otro día fui al traumatólogo. Sí, contame. Y tengo una lesión también, de rodilla. Tengo una osteocondritis de la tróclea femoral. Sí, eso no tiene cura, amigo. ¿En serio? Sí, la osteocondritis no se cura. No, yo tengo un edema óseo. Un edema óseo es el paso anterior a la osteocondritis. Es el paso previo a la osteocondritis. Sí. Le estás tirando una bomba así. No tiene cura. Es el club de los jubilados. Perdón, Nati, no te escuché. ¿Qué? que te está tirando una bomba así. Pero no voy a poder volver a jugar al fútbol. No tenés cura. Requiere cambio de rodilla directamente. Mi sueño era ser una estrella de fútbol. Yo pensaba todavía que la podía pegar. Hirsig debutó a los... Primero, principal. ¿Qué te dijo el médico con la osteocondritis? Me dijo que tome unas pastillas por 30 días que me van a hacer mierda el estómago. Sí. Después de eso, que si sigo vivo, vaya 15 días después. A kinesio. A verlo a él. Sí. Y ahí me va a decir si me tienen que operar o no. Claro. Yo lo que yo sé de la osteocondritis es que la osteocondritis... ¿Por qué te reí, Nati? La osteocondritis es el desgaste del hueso. Exacto. Entonces, la osteocondritis es... como que te lastimaste, no fuiste al médico, lo estiraste en el tiempo y se transformó en algo crónico. Es algo básico. Hablemos sin saber. No, pero es eso, yo lo averigüé porque yo cuando yo recibo la resonancia magnética que descarta que tengo menisco, ligamentos y tendinoso, todo, descarta todo, lo que dice es un edema óseo. Yo dije, ¿qué mierda es un edema óseo? O sea que Google tenemos Time, la misma lesión. No sé si tenemos la misma lesión porque no sé de dónde sale tu osteocondritis, ¿entendés? Yo le echaría la culpa a la escuela secundaria, al profesor de educación física. Porque bueno, si los dos tenemos la misma lesión es por la escuela secundaria. Sí, tal cual. Compartimos muchas cosas como para no tener relación con nuestras lesiones de rodilla. Claro. Porque Hernancito juega a básquet, ¿viste? La rodilla siempre termina mal. Un jugador de bola y de básquet termina mal. Pero vos jugás fútbol. ¿Por qué tenés la rodilla mal? ¿Qué pasa? No, puede pasar. En realidad la lesión común de esa de la rodilla es en jugadores de hockey. ¿Pero vos se te trabó la rodilla cuando te lastimaste? A mí me pegaron una patada criminal. Bueno, y eso... Pero eso habría que... Con tal contexto. Igual yo te voy a decir... Tampoco algo. Lejos. Yo tengo un compañero... 15.000 kilómetros. Fue en Estados Unidos. Era, y tenía que ser yankee. Yo lo que digo... No sabía. Dijo, fútbol americano. Que no tenga cura la osteocondritis no quiere decir que no puedas hacer tu vida. ¿Entendés? Hay miles de lesiones que no tienen cura y puedes hacer lo que quieras. Lo que pasa es que por momento te va a doler, nada más. ¿Entendés? ¿Puedes volver a jugar al fútbol entonces? Obvio, boludo. Mañana. Yo tengo amigos, un chabón. Mañana. Hay un pivote en All Boys. Médico. No. Pero hay un chabón que juega conmigo en All Boys. Hay un chabón que juega conmigo en All Boys. Que tiene osteocondritis en la rodilla. Y juega bárbaro. La rompe toda. ¿Entendés? Pero dice, hay momentos en los cuales le duele. ¿Qué número era ese? No estaba. Bueno. Cerramos acá el club de los jubilados y seguimos con Dani. El paso siguiente de la osteocondritis es la osteonecrosis. No, ¿qué? ¿En serio existe la osteonecrosis? Dani. Es la muerte del tejido. Por eso, boludo, no. Yo Dani, en serio, hueso, boludo. Yo estuve preocupado por mi rodilla. No, yo sabés que cuando me dijo lo que tengo, dije, no voy a revisar nada. Porque yo no pude contar mi lesión de rodilla tampoco. Viejo, qué machista. Acá tenemos, a ver... ¿Qué piensa que el deporte es de hombre nada más? Yo tengo experiencia, pasé por el quirófano. ¿Qué es esto? Acá hay alguno que esté operado. ¿Cuántas operaciones tenés? Para los que no conocen el quirófano, bobo. Para los que no conocen, Mariana mide 1,90 y tiene problemas de rodillas normales. Es normal en gente tan alta. 1,90 y pesa 25 kilos. Es un toque deforme, entonces. Es un fideo. Contanos tu lesión de rodilla. ¿Vos, Dani, cómo tenés la rodilla? Yo tengo tendinitis rotuliana en la rodilla derecha. ¿Quién no tiene tendinitis? 2012, 2013, 2014 fueron años complicados. Pero en estos momentos diría que estoy bien. Bueno, está bien. Sí. ¿Alguna particularidad de esta semana hecho rutinante para abandonar esto? Quiero, con tu jovialidad... Yo quería hablar de mi rodilla. No, pero quiero con tu jovialidad abandonar el club de los jubilados, porque estamos hablando de las lesiones de rodilla... No, yo dije que en este momento me siento bastante bien. Bien. ¿Y qué hiciste en esta semana para reforzar ese sentimiento de plenitud? Fui al gimnasio y trabajé mucho piernas para mantener mi rodilla bien. No, mentira. ¿Salió? ¿Hubo alguna jodita? ¿Tomó mucho vino? Fue una semana muy tranquila, pero anoche hicimos la cena de fin de año del laburo. Así que nada, comimos algo. ¿Jugaron el bingo? No. Comimos algo tranquilo, tomamos algo bien. Terminó temprano. ¿Tomamos algo? Contanos lo que tomaste, Dani, por favor. Tomé dos pintas de cerveza. ¿Fiesta de fin de año de laburo? ¿Dos pintas? ¿Qué era un laburo aburrido? ¿Contanos algo más? No, fue tranquilo. Fue hablar un poquito de las cosas del día a día del laburo. Y nada más. Alguno... Eso tendría que ser un caso de estudio igual, ¿viste? Porque hay fiestas del laburo que se la recontra pegan, escala. Nah, igual esto fue salir a comer. Hay otro que no, nada, no hacen, algunos no hacen nada, algunos toman algo. Yo raro. Tengo un brindis en la escuela, por ejemplo. Brindis con gaseosa. Claro, aclaro. ¿Ves lo que te digo, onda? ¿Y qué crees? ¿Están los pibes rindiendo? Tenés a claro, los, boludo, tenés a los bancarios que ahora cierran Punta Carrasco, se vuelven locos, y este tiene un brindis con Coca-Cola, onda. Podés tener todo lo que vos quieras. Pero amigo, trabajo en una escuela, ¿qué crees que haga? Y bueno, no sé, vayan a Sultrain, algo, qué sé yo. Igual hay fiestas institucionales, y hay fiestas no institucionales a las cuales es una fiesta de fin de año. Yo con mi compañero de laburo fuimos a festejar fin no, de año. No, pero el chiste es que paga el capitalista, pero, paga los cosos. Voy a festejar un boliche todo en pedo y cae los alumnos. ¿Entendés? Toda aire, los profesores, directores, todo en pedo. No, pero una cosa que... ¿Pero por qué van a caer los alumnos al boliche? Y porque es una comunidad chica, entonces si vamos a festejar por ahí, puede que los alumnos caigan. ¿O querés que cerremos el boliche para nosotros solos? Y si los bancarios cierran paisa, ¿y por qué ustedes no pueden? Yo fui a la fiesta de los bancarios. Claro. Y están mal. Los bancarios la tienen re clara para esas cosas. Palazo conducción, muchachos. No se equivoquen, este año hay elecciones en el sindicato, por favor. Yo diría, yo si tengo que elegir una fiesta de cierre de fin de año, elijo la del colegio de abogados. Alguna fiesta de abogacía elijo. No. Sí, ¿sabés la que corre ahí? Nieva. Nieve, así, tiran del techo. La de los bancarios fue excelente, fue el día que no vine. ¿Te acordás? Pero, ah, claro, sí. Ahora se va con los bancarios y nos deja a todos en banda, claro, sí. La reunión de... ¡No tenía micrófono! Le sacan el... Disculpen, pero nos están no operando. No tenía micrófono, no me dejaron responder, me quedé pillo, diríamos. En el barrio se dice, me quedé pillo, me quedé careta. Sí, bueno, me fui a festejar, tuve la oportunidad de tener una entrada, no se consiguen entradas fáciles para esas fiestas y bueno, tuve que ir, no me quedó otra. ¿Y el cierre de fin de año de fiesta popular vas a ir? ¿A qué fiesta? ¿Hay cierre de fin de año de fiesta Obvio. Popular? ¿En dónde? ¿En la casa de José? En Baisai también. Baisai. Perdón, ¿qué es Baisai? Cerramos Baisai para cerramos seis personas. Lo nombró cinco veces Baisai. ¿Qué mierda es, José? Para seis personas y todos les oyentes. Y les oyentes. ¿Qué es Baisai? Un boliche en Punta Carrasco, en Costanera. Estás medio viejo vinagre, ya te lo dije a off the record. Pará, ni siquiera sé qué mierda es Punta Carrasco. Bueno, ahí. Pará, igual yo te voy a decir dos cosas. La primera, yo tampoco sabía que era Baisai hasta que fui, así que. Pará. ¿No conocés Baisai? Por favor. Pará, Punta Carrasco, no sé ni qué. Es un complejo como Costa Salguero, por ejemplo. Otro. Claro, claro. ¿Y queda ahí en Costa Salguero? No, justamente, queda en Punta Carrasco, a la vuelta del obelisco. Del obelisco no. Pero me dijiste Puerto Madero, hijo de puta. Mandamos no, la pausa. Puerto Madero, no te dije. Costanera. Es lo mismo. A la vuelta del planetario, no del obelisco. Esto es lo mismo, ahí, Costanera largo. ¿Cerca del Parque de la Costa? Sí. Pará, está Punta Carrasco y después cuál es el otro, Costa Salguero. Sí. ¿Y qué hay en esos lugares? ¿Caixes cuál está? En Costa Salguero. Costa Salguero. Ah. Complejos de boliche. Gente que sí. Iba a pasarla bien. ¿Esos son los lugares donde los visitantes del G20 se hicieron alguna que otra fiesta? Puede ser. Por ejemplo. ¿Por qué tiraba? No lo sé, me hace preguntas que no las manejo. ¿Vos no manejás la interna de los boliches? ¿Por qué responde? No sé, ahora no sé. ¿Por qué responde? ¿Por qué tanto misterio, claro? Yo lo que digo es lo siguiente. El Banco Central también festejó. En Costa Salguero festejó el Banco Central. ¿En cuál precisamente? ¿Porque no, es un complejo de boliches? No soy un servicio, no sé todo. Pero hay sé que hay resquemor en el gobierno. Creo que fue Mandarín. Ahí está, bien, gracias Dani por complementar. Hay resquemor en el gobierno porque se gastó mucha plata y Sanderis está cuestionado por eso. Pará, Mandarín es Costa Salguero. Yo una vez fui a ver a la Vela Puerca ahí. Sí, chapa. Fuiste a Costa Salguero, felicitaciones. No, Mandarín es Baisai, al lado de Baisai. ¿Y entonces qué es Parque Chacabuco? Punta Carrasco. Punta Cana. Al lado de Parque Chacabuco. Tal cual, amigo, muy bien. Muy bien. Bueno, conocés la capital, pero es increíble, boludo. Mejor cerremos esta sección bolichera porque la verdad no... El rating nos está bajando. No, pero queremos justamente conquistar a los oyentes jóvenes. Sí, bueno. No, para que vayan a Sultrain, ¿no, claro. José? No. Para ir a la disco, ¿eh? Como dicen ustedes los jóvenes. No, como, bueno, pero voy a hacer un GIF con el baile de acá recién. Pero con tu comentario. Que hagan, mejor, hacer un GIF. Busquemos otra beta para interpretar a los jóvenes, ¿no? Esta, porque estamos para otro. Dejémoslo. ¿Cómo que no? ¿Cuándo se va? Yo. Tomamos un destornillador, un séptimo regimiento, José. ¿Eh? En el boliche. Séptimo regimiento, se tomaba en 2008 eso aproximadamente. Escucha, sentime. Speed con melón. ¿Me podés hacer un coaching para hacer una salida nocturna? Sería como el tincho de Stater Pack. Exactamente. Mira, yo te digo, te paso a buscar con mi Ford Farline modelo 65, te paso a buscar por tu casa. ¿Y a dónde me llevas? ¿Qué es lo que hacemos? Igual José es medio reservado con el tema de las fiestas. ¿Viste? Yo salí una vez con mis amigos y lo invité a José a que venga. ¿Viste? Y salimos, tuvo buena onda. ¿Vos pensás que a mí me invitó alguna vez? ¿Él? ¿Algún lado? Están pasando factura. ¿Vos pensás que a mí me invitó? Yo estoy dolido con José. Yo vengo saliendo, haciendo cosas. Nunca me invitó a una salida, boludo. Es verdad. Nunca. Hernancito volvió a las canchas. Este año volvió a las canchas. De la mano de José. Volvió a las canchas. De la mano de José. Y sí. Yo me siento... ¡No me saco nunca a bailar! Tiene razón que hijo de puta. Me siento en falta con Hernán porque no salimos nunca. Salimos una vez sola, el cumpleaños de Vicky. Le mandamos un saludo. ¿Qué fuimos? ¿A dónde fuimos? Un nombre raro. Prada. No. Prada, ¿cómo algo se llama así? Coso. Frida. Frida, ahí está. Por malísimo. Frida. Malísimo. No vayan a Frida. No vayan a Frida. Frida, si querés que promocionemos tu lugar, poné la teca. No, mucha gente grande, no la pasamos. Bueno, para, gente grande, sí. Que para. Sí, fuimos a un boliche, está 30 años, 35. Sí, Hernán, sos gente grande. No, 30 años, 35, estoy afuera. Sí, pará. Estamos afuera, amigo. Y me la bardea esta 20 años. No. Y había gente más grande. No voy a permitir. Gente de 50 también. Bueno, pero estaba Marcelo también. Pará. Exactamente, Marcelo pisando los 40. Marcelo estaba más invitado que vos, igual. Otro saludo. Marcelo para estaba Marcelo. De fiesta, estaba Marcelo. Bueno, a ver, pará. De verdad es el cuarentón más fiestero que conozco. Yo con Marcelo nunca la pasé mal en un boliche. Que te diga, nunca la pasé claro, mal. Porque en un yo quiero conquistar chicas, quiero salir. Vale. Y quiero ser un tipo jovial, un tipo joven. Y me gustaría ponerle, ¿dónde está la conga, la milonga ahora? La milonga no depende de lo que estés buscando, depende de lo que estés buscando. Por ejemplo, ayer fue la fiesta Breche en Mandarin también. Vení, dejala hablar a Malena, dale el micrófono. Al final es la agenda de atractividades de José. Hay que hacer eso, por favor. La agenda de atractividades. Hay que hacer eso, la agenda de atractividades cuando Male, por complicaciones. No, Male me la presta. Acá socializamos las columnas. Le comunico a los oyentes que Malena no habla porque Chapa no la deja. Es mentira. No, le está dando el micrófono. La gorra, amigo. Mentira, no, José, por favor, no me difames. Bueno, estamos disculpe, compartiendo el micrófono. Estamos haciendo un programa de radio, sí, no sé sí, si sí, acuerdan, bueno. Ya terminó. Está bien. Pasamos, terminamos con estas boludeces. Para el que esté escuchando este programa, si nos bancaste hasta acá, te queremos. De verdad, mandándonos un mensaje que te pagamos una parrillita. Algo. Lo que le voy a aclarar a la persona que nos está escuchando, que es obviamente es grabado, porque este programa no está saliendo en vivo, es que es difícil por ahí hacer radio, no estar acostumbrado a hacer radio en vivo y de repente no hacerla. Así que les pedimos disculpas y escuchen otro programa también, que debe haber por ahí en el mismo lugar. Sí, busquen ahí en Radio Cut. Busquen otro. Nos quemaron por brujas. Furia Traba, son programas más interesantes. Hagan un poco de zapping con Berkovich, que está al aire ahora un poquito. Ahora venimos nosotros con lo bueno. No estamos en vivo, José. ¿No estamos en vivo? No estamos en vivo. ¿Cuántas veces hay que hacerle? A explicárselo con un pizarrón, un diagrama. Cerebrito despacio. Sí, cuando le dijimos que no estábamos en vivo, tuve unas dudas, José. Puso en blanco. Bueno. No sé qué onda, pero teníamos varias cosas planeadas para la apertura. Me parece que vamos con una canción porque en breve tenemos la entrevista. ¿Sí? No sé qué opinan, mis compañeros quieren desarrollar un poco, tienen algo de todos los temas que había planeados. Bueno, Nati. Bueno, algo cortito para ir metiéndonos en tema para la entrevista. Dale. Me parece perfecto. En la semana se cumplieron los primeros 3 años del gobierno de Mauricio Macri. Y a su vez, los primeros 11 años del PRO comandando la Ciudad de Buenos Aires. Así que, nada, nos parecía también un poco analizar cuáles fueron un poco las promesas de campaña. Recordábamos antes de arrancar el programa los spots de campaña de Macri para jefe de gobierno en 2007. El tema de la ampliación de subte, los 10 kilómetros de subte por año. La recuperación del sur, de la Ciudad de Buenos Aires, el empleo joven. Todas promesas que inclusive este año escuchábamos al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta hacerlas de vuelta después de 11 años. Entonces la realidad que a veces uno cree que tanto el PRO en la ciudad como en Nación tiene una costumbre de gobernar siendo candidatos en vez de gobernar siendo ya electos por la ciudadanía. Eso me parece que es un tema fundamental para analizar. No sé qué opinan mis compañeros, el tema de prometer constantemente cuando ya en verdad ganaste y tenés para decidir y gobernar vos. A mí me encanta, sobre todo cuando comparando las dos campañas 2007-2015 de Macri, Macri habla con una soltura y una facilidad para resolver las cosas. Macri tiene una frase, no sé si no me acuerdo si es en un debate en TN con Ibarra y Tellerman. ¿Era? Pues no, y con Ibarra con y... Filmus, el de 2007. No, no, no, 2007 es con Filmus. Sí, creo que es ese. Y, o no, por ahí es el 2003, por ahí me estoy confundiendo. Pero dice, gobernando la ciudad de Buenos Aires, como cualquier ama de casa maneja su presupuesto, es imposible no lograr estos objetivos. Así lo dice, con una soltura. Así como decía, la inflación es la incapacidad. Así como él, entonces, te convence de que todo es una pelotudez re fácil de solucionar. Y cuando llega al gobierno, él sabe que no es una pelotudez. No, no, yo no creo que esté convencido de algo que no es. Está en bolas. Está en bolas. No puede resolver ninguna de las cosas que planteó. Ninguna. Ninguna. Si vamos a decir que resolvió una, dos, bueno, vaya y pase. No resolvió ninguna. Ninguna. Le recomendamos a los oyentes buscar logros en su cabeza, no en Google. Logros del gobierno macrista prometidos en la campaña. Y si lo encuentran uno, lo charlamos. Bueno, hay una página que se llama Macrímetro creo que es, que habla sobre todas las promesas cumplidas, las incumplidas y las que todavía no... Yo me acuerdo, había María Donel había sacado una nota o ha hecho una editorial con respecto a eso, y la verdad es que yo no coincidía. Dice, luchar contra la corrupción. La verdad es que me parece un chiste. ¿Cómo se me están riendo en la cara? ¿Cuál es la gracia? ¿Entendés? No, controló el tipo de soltó el tipo de cambio, pero dijo que lo iba a controlar, no que lo iba a soltar. ¿Viste? Está 40 mangos a los 3 años de gobernar. 2 años y medio, porque se fue a 40 en agosto. ¿Entendés? Era 15 el tipo de cambio, no 40. Así que lo soltamos. Así yo también suelto las cosas, ¿entendés? Digo, no voy a pagar más la tarjeta de crédito. Y si te va a ir al carajo, qué sé yo, no sé. Es como que yo también suelto las cosas si se van a la mierda, ¿viste? La inflación, yo la suelto, el mercado, pará. Redujo el déficit fiscal. Mentira también. Tenemos un déficit de 3.3 para el año que viene. Y era del 2.2. Es un papelón. El proyectado es 0%, te dicen, y estamos mejor. ¿O no? ¿Qué cosa? Que el proyectado es cero, supuestamente. ¿Es cero para cuándo? Sí. Es mentira. Como la pobreza cero. Claro. El macrismo habla, yo lo dije en uno de los primeros programas, y vos estabas, José, y lo charlamos, el déficit fiscal cero. Es mentira, porque hablan del déficit fiscal primario, que no tienen en cuenta los pagos de intereses de deuda. Entonces, exactamente. Digo, uno, es solamente si uno redistribuir mira, el nivel de deuda. Uno, si quieren, yo subo un paper que tengo en mis poder, en un pendrive o por algún lado en la computadora, en el cual dice, claramente, es un paper del Ministerio de Economía, digo, clarísimo, así tal cual, que lo hizo Duhovne, que dice, la cuenta es gasto, ingreso, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, déficit fiscal primario, déficit fiscal final. Y en el déficit fiscal primario dice claramente 3.3. Y te dicen déficit fiscal cero. ¡Mentira! Lo están diciendo ellos. Ellos solo se desmienten, ¿entendés? No, es como que, no sé, me están chamullando. Me están chamullando. Se responde solo. La respuesta sería así. Por eso me parece que es interesante el análisis sobre la campaña permanente, que podría ser una forma de resumir el PRO tanto en ciudad como en nación, en estos 3 en nación y 11 años en ciudad, que es constantemente hablar de las cosas que están mal y de las que harían si ellos gobernaran. Y lo hacen gobernando. Entonces, cuando pasa el tiempo y no lo cumplen, como decíamos recién con José, Larreta plantea, bueno, sí, vamos a recuperar el sur de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, votame el año que viene por segunda vez el cuarto mandato del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y ahí vamos a ver si lo hacemos. Y cuando no lo hagan, te van a decir, bueno, no pudimos hacerlo, pero si me votan en la próxima, ahí vamos a intentar hacerlo. Entonces, bueno, esta cuestión creo que es interesante analizarlo cuando vayamos a las urnas el año que viene, de mirar cuando los políticos y los partidos políticos plantean propuestas que ellos mismos en sus propias gestiones no cumplen, y más cuando ya se prolongan en el tiempo, como van a ser 12 años en la Ciudad de Buenos Aires y 4 de Macri en Nación, que van a terminar con desempleo más alto, pérdida de poder adquisitivo, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia y un país totalmente endeudado. Sí, y como alguna vez dijeron por ahí, dijo alguien, esto es muy similar al neoliberalismo, tiene sus características, ya lo vamos a... Es un neoliberalismo un tanto diferente, ya lo vamos a desarrollar en la entrevista. Pero bueno, alguien alguna vez habló de Menem como referente del neoliberalismo y lo comparó como una especie de neo-satán, ¿sí? Entonces vamos a escuchar ahora una canción que bien refleja también que el tridente, que en algún momento lo tenía ese neo-satán Menem, se lo ha pasado ahora a Macri. Así que vamos a escuchar Ataque contándonos un poquito cómo es eso de ser el Neo Satán.

departamento para casarme, niños, abuelas, vendo, vendo lo que sea, compro, vendo. Fiesta popular. Hasta el inminente almuerzo por Radio Presente. No puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Economía con claridad meridiana, más traicionera que la mano invisible del mercado. Sí, estamos al aire, José. Y para decir boludeces porque ya me estás cansando. Carajo. Está castigado cuatro meses sin venir al programa. Es la última vez que te traigo al programa. No escucho. No me anda el Miguel. Pásame el tuyo, Malena, por favor. La última vez que te traigo a este programa. ¡Escuchate! ¡Escuchate, José! Disculpen, amigos. Disculpen a todos los que nos están escuchando. Creo que es la edición más pésima que existe de Fiesta Popular. Se nos rompieron dos ruedas del micro, pero sí. Sigue andando. Vuela, pero poquito. Lo estamos llevando en Willy. Lo estamos llevando en Willy acá. Sí, sí. Tuki, el autobús mágico hoy perdió su magia, pero va a volver. La magia va a volver. Rodolfo Walsh y lo está empujando. No, no, se bajó de la vergüenza Rodolfo Walsh. Dijo esto. Para. No era careta Rodolfo Walsh. El único que sigue. Entiende perfectamente lo que sucede. El único que sigue arriba y como si no hubiera pasado nada es el Diego, que está en otra sintonía. Pero después de lo demás. Ya. En una sintonía fina anda Diego. Tío. Claro. Bueno. ¿Por qué siempre con pobre Diego? Siempre que hablamos de Diego, viste que llevamos todo al. Diego está siempre impecable. Pero lo amamos. ¿Sí? Ojo, paren. ¿Vieron el video del Diego? De Diego acostado en un auto. ¿Era un capó de auto? No me acuerdo. Y la gente alrededor gritando: Diego, Diego. Y el chabón bailando un poquito ahí, tuki. ¿No lo vieron? El canciller. Búsquenlo porque es increíble. El diario El Canciller hizo una encuesta esta semana. Sí. ¿Quién tenía que ser el técnico de Boca? Las opciones eran Maradona, el Flaco Palermo. ¿El Flaco Palermo? Bien, José, corta. Deja el micrófono ahí, por favor. Deja el micrófono y déjalo. Nunca en mi vida escuché ese apodo, nunca. El Flaco Palermo. El Flaco Palermo. ¿Y cuál más? Y Russo. Y el Petizo Russo. ¿Cuál es el apodo de Russo? El Petizo Russo. Miguelcito. Miguelito. Ganó Maradona con el 60%. Así que así fácil, igual, así gana cualquiera, boludo. Y es el Diego. ¿Vos dudás que el Diego viene acá, no lo saca campeón a Boca? El Diego me chupa un huevo si saca campeón a Boca o Maradona. Lo saca campeón. Boca no importa lo de Maradona, ¿entendés? Maradona es más que Boca. Maradona es mucho más que Boca, mucho más. Es el único caso donde una persona trascendió a una institución y es más importante la persona que la institución. Maradona trascendió a un país. Es más, esto se tiene que llamar República Maradoniana del Sur. Sí, tal cual, amigo, tal cual. Maradona es lo más grande que ha existido en este planeta. Sigue cayendo el programa, disculpen. Sí, podemos cerrar esta editorial maradoniana, el polémico personaje. Yo quiero conocer el apodo del Diego, de José. Me lo guardo porque... Dieguicito. Estamos... Dieguicito... Ay, estamos en horario de protección al menor, así que me lo guardo. Bueno, ¿cómo sigue esto? Sí, ¿cómo sigue? Porque lo que no entiendo es por qué está la columna. En esta columna estamos con el separador de José, con la música de José. Y esta porquería que no tiene nada, no tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué fue lo que pasó? No voy a decir lo que acaba de pasar. No, yo te cago a trompar, flaco. ¿Cómo vas a hacer eso? Sí, porquería. ¿Lo viste? No. Por suerte no llegamos a la televisión porque si no hubiéramos tenido un problema con la editorial terrible. Te estoy cuidando, Mariano, te estoy cuidando. ¿Viste cómo, no, pero pará, escuchame. ¿Viste cómo Copo la cuidaba al Diego? Pará, la porquería es esto que es tuyo, José. Es esta columna que tiene separador, tiene el audio, volviste. Decimos que esto es Economía con Claridad Meridiana. Estamos hablando de cualquier boludez. Es la primera columna que tiene mejor separador que el contenido. Pero bueno, está bien. Gracias, José. Sí. Muy bueno, Berni. Gracias, José. Dale las gracias a Mariano, que fue el actor intelectual. Sí. Yo puse la música, él puso... Ah, no. Un poquito le hicimos entre los dos. Entre los dos, sí. Bueno. Bien, José, reconociendo. Vamos a lo serio. Nos convoca esta columna, este libro que nos hace llegar la editorial Batalla Ideas. Su coordinador es Martín Llor, al cual decidimos sacar la semana que viene por problemas técnicos. El libro si es... Martín Llor quiere. Si Martín Llor quiere y puede, claro. Puede, claro, y tiene la posibilidad de venir. Vamos a hablar con él, porque, bueno, como dijo José, tuvimos unas dificultades técnicas, por este programa está saliendo grabado. Sí, lo van a repetir todo el año para saber, chicos de Éter, ¿qué es lo que no tienen que hacer cuando hacen radio? Bueno, todo lo que sucedió en el programa de hoy. Hay que ver si lo subimos, el programa, hay que ver si lo subimos. No lo vamos a subir. No subirlo, decidimos no subirlo. Si hay alguno enganchado al dial, le pedimos perdón y que nos venga a buscar, que le vamos a devolver su tiempo. Claro. Bueno, no. Apuntando al libro. El libro se llama Entre la década ganada y la década perdida. Tiene muchos autores de todos economistas ¿qué? Digo, es una recopilación, ¿decís? Claro, es una recopilación de distintos autores y en el cual se apunta a un poco despolarizar la discusión. Y no busco, yo leía el prólogo de Martín, decía que no servía, no, la gente no... Sí, como que no servía ser, mirar las cosas de un solo lado. Claro, ¿no? Es mirar que la perspectiva tiene que ser otra, digo, ¿no? Que la perspectiva no puede ser mirar solamente lo bueno, ni tampoco puede ser mirar solamente lo malo. Ni que había que tirar el kirchnerismo por la ventana, ni pensarlo como un proyecto tal de liberación. Cual, sí, tal cual. Los que hablan de la década ganada generalmente enfatizaban en los primeros años que van del kirchnerismo, del 2004 hasta aproximadamente el 2008, 2009, y después de eso... venía lo que era la década perdida. Los que hablan de la década perdida enfatizaban desde el 2008 hasta la crisis cambiaria del 2013 y el final del kirchnerismo, porque ahí se produce el 2008 hasta los últimos años del kirchnerismo un estancamiento en lo que es el nivel productivo, ¿sí? Y de la industria nacional. Se recuperan hasta el 2007 y después de ahí queda estanco. Claro. El libro toca temas varios, como son la inflación, el déficit fiscal, el nivel de crecimiento, el nivel de concentración económica. Martín apunta a uno de los mayores problemas, que es el nivel de concentración económica. Hay muy buenos datos de la participación en el Producto Bruto de las grandes empresas, también en la participación de las exportaciones de granos, que es quizás lo que... Bueno, pero el kirchnerismo muchas veces apostaba a eso. Claro. Literalmente Moreno creía, que fue el secretario de Comercio de kirchnerismo durante más de, creo que durante 10 años. Justamente. No, el INDEC de Moreno. Moreno presidía el INDEC. No. ¿Viste que dicen? En todos los medios dicen Moreno eso. Moreno fue el secretario de Comercio. Moreno prefería tener 6 interlocutores en la economía, que quiere decir 6 grandes empresas o monopolios, en este caso, etcétera, que tener muchísimos. ¿Por qué? Porque cuando tenés 6, Moreno creía que era mucho más fácil llegar a un acuerdo. Cuando tenés 50 y cada uno busca su provecho, es más difícil. Pero lo que Moreno no entiende, lo que Moreno no cree, es que esos 6 formen una especie de alianza y te marquen el terreno a vos, que era lo que por ahí terminó pasando. Y las empresas terminaban marcándole el terreno al kirchnerismo y no al kirchnerismo a las empresas. Claro. Sí, el libro habla de 50 empresas mayoritarias que a partir del 2000... O sea, estos grupos económicos vienen históricamente beneficiados de lo que es la dictadura para acá, salen muy fortalecidos. Y en el 2002 también, a medida que avanza la devaluación... crecen aún más y la participación en el producto es a niveles estelares. Por ejemplo, creo que en 2006 llegan al 31%, por ejemplo. ¿Entre las 50 empresas de la participación del Producto Bruto? No, entre las 200 el 31. Entre las 50 creo, fíjate ahí está el 15 o el 16. Bien. Así Del total del Producto Bruto. Una participación, digo, el Producto Bruto de la Argentina en ese momento deberían ser, no sé, 400 mil millones de dólares. No, la verdad que no conozco la cifra. Sí, no está. La participación es gigante. Gigante. Con lo que eso conlleva, ¿no? Marcar el territorio económico. Digo, porque aparte, en esa época el PBI crecía, la famosa tasa china. Claro. Crecía, y evidentemente estaba comandado por el empuje aquel. Bien, José, usted... No leí el libro, aviso. Sí. Porque José, ese que lo fue a buscar, ese que lo leyó, ¿qué es lo que más te pareció lo más interesante? Porque tenemos en cuenta que no es en sí, Martín no es un economista, ¿sí? Se encarga de hacer toda la compilación, por así decirlo, pero él es doctor en ciencias sociales. Tuvo sus inquietudes económicas, ¿sí? En su biografía él dice que quería estudiar economía, ¿sí? Pero que por unas sugerencias familiares y demás se desarrolló en lo que es el campo de la sociología. Les comento los quienes sí escribieron, digamos, el libro. Martín lo compiló, tiene un capítulo de él, aunque es sociólogo y escribe de economía porque es lo que le interesa, pero también en el libro participan Pablo Ernesto Pérez, Facundo Barrera Insúa, Emiliano López, Francisco Cantamuno, Andrés Weiner y Paula Belloni. Bien, todos son los participantes con la compilación de Martín. A vos, José, ¿qué fue lo que más te llamó la atención como estudiante de ciencias económicas? ¿Qué tomarías como de lo que se desarrolla en el libro como lo más importante? Yo creo que en estos tiempos de polarización, rescatar ese debate que es fructífero, ese debate entre las dos fuerzas y no ser, que no sea un debate bipolar, sino que se pueda hablar, discutir ideas y dejar de discutir. No, esto se robaron todo o los extrañamos y queremos todo de vuelta, sino que el libro plantea la discusión, dice, bueno, había cosas que estaban bien, cosas que estaban mal, y bueno, justamente esto en la actualidad está pasando lo contrario, vemos por la tele algunos economistas que se hacen los cancheros, se ponen un poco violentos, y justamente no aportan nada al debate, se empiezan a gritar entre ellos y terminan o cortando la transmisión o uno puteando al otro, sin enriquecer el debate y buscando simplemente figurar ellos. Yo no leí el libro, lo aclaro desde un principio, me interesaría leerlo en estos días. El único acá, vamos a contarle a todos los oyentes, que lo ha leído ha sido José, porque obviamente fue la persona que lo fue a buscar, es el que estudia ciencias económicas y bueno, estaba metido en el tema, ¿sí? Para que todos los oyentes sepan. Bien, yo obviamente tampoco lo leí, pero lo que sí noto, como bien dice José recién, que me parece que la discusión central pasa por ahí, de poder salir de esa cosa de los anteriores o los nuevos y pensar justamente qué va a hacer el próximo gobierno, que sea el que sea, esperemos que sea algo distinto del gobierno actual, pero que tampoco sea esta cosa de que se plantea, bueno, todo lo anterior fue bueno y como lo ahora es todo malo, eso igual es más o menos cierto, que lo ahora es todo malo, pero ¿cómo seguimos para adelante? Y dice, ¿cómo seguimos para adelante? No se puede responder con, bueno, volvamos a todo lo anterior que tanto funcionó, cuando sabemos que, sin haber leído el libro, vuelvo a aclarar, muchas cosas no estaban funcionando, funcionaban por lo menos a medias, y que Argentina tiene una capacidad para crecer, una capacidad para generar empleo registrado, lo que es el aumento del poder adquisitivo del salario, que ha caído tanto con el gobierno de Macri, pero que tampoco el salario del trabajador promedio del año 2015 era un salario que le permitiese demasiadas cosas. La mayoría de la gente en la Argentina para ese entonces ganaba cosa de 10.000 pesos. Entonces, tampoco es que era el trabajador y la trabajadora argentina eran muy bien pagos. Los jubilados también padecían mucho con una jubilación muy baja. Digo, evidentemente hay problemas de fondo que me parece que son los que se tienen que encarar, y entiendo que justamente analizar las cosas corriéndonos del fanatismo y pensándolas a largo plazo, una cosa que dice, bueno, partidos que en la Argentina han sido muy importantes, como lo ha sido el radicalismo, como lo ha sido el peronismo, como lo han sido algunos partidos más socialistas o progresistas, poder entablar 4, 5, 10 puntos que se puedan presentar electoralmente y que uno diga, bueno, de ahí va a salir la solución para la Argentina, no para corto plazo, sino para establecerse como un país serio a nivel local en la región y mundial también. Claro, porque aparte, si vos te pones a ver, el libro dice, y con mucha razón, hay problemas en Argentina que vienen siendo los mismos desde el 50 para acá. La restricción externa es un problema que hay en Argentina, es una falta de dólares importante para industrializar, que llega a un punto al que no hay más dólares para seguir el proceso de industrialización, a lo que se enfrentó el kirchnerismo, quizás fue la deuda pendiente que tuvo, porque tomó ciertas medidas, como por ejemplo la fijación del tipo de cambio, que no terminaron siendo efectivas. Depende. qué sé yo, es, la reacción trans es el gran problema de la transición argentina, sin duda. Digo, todo lo tenemos claro, digo, lo enfrentó Cavallo, lo enfrentó el peronismo, lo enfrentó la dictadura a su manera, digo, todo la reacción trans, el menemismo decidió vender las empresas y decir, jódanse, como el kirchnerismo tuvo un gran caudal de dólares durante su primera época y al final se quedó corto, se terminó quedando corto, el famoso cuello de botella, necesito más dólares de lo que tengo, es así. Pero la reindustrialización también, digo, el kirchnerismo puso muchísimos dólares, si no me equivoco, en la industria automotriz y en Tierra del Fuego. Digo, generando un polo económico industrial. En el sur, industrial, y con la industria automotriz. Pero las dos grandes, digo, estos dos grandes procesos que llevó a cabo el kirchnerismo, ninguno de los dos terminó siendo sustentable para esto. Porque justamente lo que quieren esos dos, digo, lo que quiere el kirchnerismo es suplantar lo que nos está chupando los dólares para poder seguir reindustrializando. Y lo que terminó pasando es que nos quedamos estancados y eran dos industrias que eran absolutamente deficitarias, en cuanto a dólares hablando, digo, pedían más dólares de lo que nos daban y no iba a haber no había un final para eso. Claro. No es que llegábamos a un punto en el cual eso nos iba a dar más dólares que los que nos iba a requerir. Claro. Sí, no, eso, quedamos totalmente estancados. Ni hablar, no sé si Martín lo dice, los escritores, los autores lo dicen, pero terminamos, nosotros tenemos el 20% de las reservas mundiales del mineral más caro y más usado del planeta en esta época, es el litio. Y el kirchnerismo anunció tres veces, el inicio de una industria a partir de eso, y no puso un mango en eso. No puso un mango, y lo primero que hizo el macrismo fue decir, listo muchacho, necesito los dólares, concesiones, boom, industria extractiva, se exporta todo, se llevan todos los minerales y no hicimos una industria de eso. Es como si exportáramos petróleo crudo. No se exporta petróleo crudo, necesitas dólares, desarrollalo, ponele guita, perdón, ponele guita y hace que te dé dólares, no exportarlo que se acabe y se terminó la historia. El kirchnerismo falla de una forma enorme. Sí, tampoco se, como vos decías, no se apuntó a recomponer la cadena productiva en su totalidad. Eso también eso es otro problema estructural que tiene la economía argentina, que la industria necesita insumos, necesita importar. Cuando empieza a crecer la industria mucho, necesita importar mucho, entonces ahí de vuelta vuelven a faltar los dólares. En vez de buscar nuevamente recomponer esa cadena que se fue rompiendo dentro en los procesos de desindustrialización que afrontó Argentina a partir del 70, se siguió igual. Y eso siguió manteniendo ese problema estructural de que hay en Argentina, que es la falta de dólares. Sí, digo, y cuando ves el tipo de cambio, cuando el kirchnerismo empieza a controlar el tipo de cambio, yo no creo que sea una medida errónea, ¿eh? Lo que pasa es que me parece que el kirchnerismo falló enormemente. Claro, en la manera. El tema comunicativo falló enormemente, porque la verdad es que, digo, si llegamos al punto hoy, cómo el macrismo solucionó eso, el macrismo se endeudó de forma abismal y seguimos con una política restrictiva. Lo que pasa es que, digo, el kirchnerismo sobre qué posó sobre el ahorro por ahí. Generó consumo para no, que no haya ahorro y no tenga que ahorrar en dólares. Supongamos, ahorrar en televisores, ¿no? El famoso ahorrar televisores, comprar equipo de música, andate de viaje. Pero el macrismo te lo sacó y no te dio una forma de solucionar esa restricción externa. El macrismo hizo lo más fácil de todo, que es pido dólares y después que se arregle el que viene. Claro. El macrismo lo destruyó, pero me parece que el control del tipo de cambio tiene que ser algo a pensar. Digo, Japón, cuando Japón se enfrenta a la gran crisis, Japón lo primero que hace es el control del tipo de cambio. Digo, había no es el INTI, ahora no me sale el nombre, pero había un instituto de política económica en Japón, que todo el mundo dice, los autos japoneses y la industria tecnológica japonesa, ¿qué piensan que sucedió? ¿Que se creó así? ¿Cayeron? ¿Los japoneses son más inteligentes que nosotros? Por ahí lo son. Pero digo, igual tiene que haber una política económica. Y lo primero que hizo Japón es decir, los dólares que nosotros ganamos lo ponemos donde nosotros queremos, no donde la gente quiere. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que mandamos. Y aparte, cuando vos ves en dónde tenés la falla, es mucho más fácil. La gente, obviamente, digo, había que solucionar el tema de ahorro y cómo tener los dólares. Pero los dólares tienen que ir a la industria, sin ninguna duda. Sin dudas, pero también tenemos que buscar alguna manera de darle una seguridad monetaria a la gente. Obvio, estoy totalmente de acuerdo, pero digo, no falló el control del divisa, sino que falló el tema comunicativo, el tema por ahí el bodín, que el famoso que salió en esa época, que eran los bonos en dólares, no tuvieron la repercusión necesaria y qué sé yo, y tampoco fue bueno, por ahí, la verdad que yo no me acuerdo, pero Por ahí tampoco fue bueno. Era obvio que ahí fallaba algo, porque la inflación era altísima y no podés decir a la gente que ahorra en pesos cuando se devaluó un 30%. Bueno, tenemos llamada. Estamos al aire con Francisco Cantamuto. Él es investigador del CONICET y miembro de la Sociedad de Economía Crítica. Francisco. No, Sociedad. Así es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, es uno de los autores del libro. No pudimos establecer la comunicación con Martín Short, pero tenemos a alguien mejor. No, digamos que un sustituto imperfecto, pero honrado igual. Hola Martín, ¿cómo estás? Habla Mariano, uno de los que hacemos el programa Fiesta Popular. Cuento que estás saliendo en Radio Presente, sí, que se encuentra en el corazón de Floresta, en lo que era el ex centro de detención clandestino de tortura y exterminio Olimpo. Así que, bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el aire. Muchas gracias, Mariano. La verdad que un orgullo, un placer que me estén llamando desde ese espacio en particular, construyendo una mirada distinta. Bueno, particularmente queríamos que nos comentes un poquito del libro, ¿sí? Estamos presentando, obviamente, el libro Entre la década ganada y la década perdida, ¿sí? Que lo tenemos acá en nuestras manos y también va a ser sorteado para que alguno de nuestros oyentes pueda llevárselo. Entonces, te queríamos preguntar un poquito cómo surge la idea de la realización de este libro. ¿Cómo, cuándo, qué inquietudes los motivaron para realizar estas investigaciones? Hay varios puntos que confluyen. En primer lugar, todos y todas quienes integramos el equipo de trabajo veníamos trabajando distintos aspectos de indagación de lo que había sido la economía política, digamos, del siglo XXI en la Argentina, por ponerle un orden común. Por otro lado, confluimos todos en la falta de obras. No sé si está escuchando bien, yo escucho con un poquito de ruido. Nosotros estamos escuchando perfecto. Ok, perfecto. Que por otro lado, todos y todas estábamos de acuerdo con que había una falta de obras que no fueran o plenamente apologéticas o plenamente contrariadas con esta idea de que o todo lo que había pasado había sido una conquista y en todo caso lo único que había faltado era tiempo para conquistar más cosas, y esta mirada lo que hace es esconder las contradicciones, tensiones o cuestiones que no es que faltaba tiempo, sino que iban en un sentido contrario a un gobierno progresista popular. Y la mirada opuesta, que es la más difundida desde los cánones del liberalismo, donde todo lo que se hizo era un error de política que nos había hundido en el peor de los fangos. Con esta mirada compartimos, por supuesto, prácticamente nada. Sin embargo, nos parecía que era posible tratar de poner una lectura en el medio que pudiera tratar de contemplar los argumentos y contrastarlo contra los datos. En ese sentido, hicimos un trabajo colectivo bastante importante de discutir de conjunto, de reunirnos, de mirar cada capítulo, buscando establecer estos parámetros de lectura contrastantes para cada tema, y en función de eso, elaborar un tema que abordara la mayor parte de los temas de debate de la economía política del periodo. Solo por cerrar esta primera pregunta, me parece importante remarcar dos cosas. La primera cuestión es que tratar de ubicarnos en un lugar que contemple los argumentos en disputa no significa que pensemos que estamos escribiendo un libro neutral. No se trata de eso, de ninguna manera. Todos y todas los que escribimos en este libro estamos conscientes de que se trata de una obra no solo desde la academia, sino que apuesta a la construcción de un mundo más justo, por decirlo de una manera clara. Y en ese sentido, no se trata tanto de un diálogo hacia un centrismo inexistente, sino más bien de tratar de sopesar con cierta consistencia argumentos distintos y datos para poder aportar a la construcción de una fuerza popular que sea capaz de superar aquello que se presentó como contradictorio durante los años previos. Y el segundo punto, y el último, y con esto me callo para darte pie, porque si no hablo hasta por los codos. El entrevistado sos vos, así que la gente acá quiere escucharte y viene a escucharte a vos. No está mal que desarrolle las ideas. Lo que acabo de mencionar me parece muy importante, porque cuando lo terminamos de escribir, la idea surgió en el año pasado, el 2017, cuando terminamos de escribir este año y publicar y difundir este año el 18, pensemos que todavía estábamos saliendo de la victoria en las elecciones legislativas de Cambiemos, es decir, el horizonte se veía bastante más negro. Ahora, transcurrido un año de haber escrito el libro y de haberlo presentado y haber debatido con distintos espacios académicos y no académicos, nos encontramos con que aparece en el horizonte la posibilidad de construir alternativas populares, progresistas, pongámosle el nombre que querramos. Entonces me parece que el valor del libro es mayor en este contexto, donde suma esta voz crítica para decir, bueno, se trata de volver a construir una fuerza, por ponerle un nombre, digo, ¿se trata de que el kirchnerismo se reconstruya y vuelva para hacer exactamente lo mismo, o tendría que ir más lejos y tratar de cuestionar aquello que impidió avanzar durante el periodo anterior? Ciertamente, si tenemos que apostar o empujar por alguna de las alternativas, es por la segunda. Y ese es el sentido del libro, y creo que en la coyuntura actual es de mayor utilidad. El otro punto que quería señalar es que, aunque el libro aborda una multiplicidad de problemas, porque hay una discusión más de sociología política, uno en términos de la cúpula industrial, otro que tiene que ver con el mercado de trabajo, otro con el sector externo y otro con los sectores de actividad, esto encausa la mayor parte de los debates, pero no todos. Hay un faltante ligado a la discusión socioambiental, que no incluimos esta dimensión. La discusión de la perspectiva de género no está presente, y esto es algo que abiertamente señalamos que fue un faltante, y una dimensión ligada a las relaciones internacionales o los procesos de integración regionales. Estos tres aspectos creo que son los más relevantes que no tocamos en el libro y que consideramos que deberíamos incluir en una nueva versión. Bien, o sea que si se realiza una reedición, una nueva versión, incluiríamos estos temas. Son tres aspectos que creemos que deberían enfatizarse mejor para una discusión más completa del periodo. En los tres casos se dieron discusiones muy fuertes y procesos de cambio muy relevantes que no están contemplados. Recordemos que es un libro de economía política, ¿sí? O sea, esto también pone una mirada, una perspectiva, donde lo que se busca es identificar ganadores y perdedores dentro de un modo de desarrollo. Esto significa que no todos los problemas de la política o de la cultura entran. Estos que mencioné creemos que sí, y sería necesario abordarlos con detenimiento y bajo esta misma perspectiva. Sí, este libro lo podríamos tomar como una especie de ejercicio reflexivo en este 2018-2019, para ver cómo podemos recomponer lo que fueron estos 10 años de kirchnerismo y hacer ayornarlo a la época y a la actualidad para tratar de no repetir, como bien dijimos, las recetas de esos 10 años y mejorarlas. ¿Se entiende? Sí, se entiende la pregunta. Y la respuesta creo que es afirmativa, pero con un comentario. Nosotros entendemos que para comprender la dinámica de la economía política del kirchnerismo no podemos hablar de 10 años, a pesar de que el título dice década, sino que tenemos que hablar de 13 años, desde el 2002 y hasta el 2015. Esto me parece importante porque hay un discurso de aquellos y aquellas que se sienten más cercanos al kirchnerismo, pertenecen al kirchnerismo y que es parte de con quienes dialogamos, que entienden que todo lo virtuoso arrancó en el 2003, pero están omitiendo el brutal proceso de ajuste que operó durante el año 2002, que contiene además la mayor parte de las políticas macroeconómicas que desarrollan lo virtuoso del ciclo que le sigue. Entonces, si no hacemos una crítica profunda, por ejemplo, de eso, lo que estaríamos de alguna manera permitiendo o garantizando es la necesidad de este ciclo donde hay un gobierno que somete un proceso de ajuste brutal y luego un gobierno popular que lo que hace es tratar de reponer parte de ese ajuste. Y cada vez que llega a estar cercano a haber repuesto las condiciones anteriores, vuelve a caer bajo un gobierno autoritario, conservador o de derecha que vuelve a retrotraer las condiciones. Esta dinámica no es útil al efecto de que todo el pueblo vivamos mejor. Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente, creemos que es necesaria una crítica profunda. Sentido de esta crítica que compartimos con muchos sectores de la izquierda, del kirchnerismo, de las fuerzas populares en su amplio espectro, y que consideramos que está bueno esto de manera fraterna y sorora poner los argumentos sobre la mesa y tratar de conversarlos. De eso se trata. Bien, ¿podríamos dividirlo en cuatro fases al kirchnerismo en lo que va al plano económico? La primera, 2002 2004 quizás, 2004 lo que es el viento de cola, hasta el 2008, que se produce la crisis internacional, comenzando la tercera fase, y 2013 con la crisis del control cambiario. Podríamos enmarcar estas cuatro etapas diferentes en el plano económico. En algunas notas lo hemos leído que le hicieron a Martín Schorr, que hacía estas diferencias. ¿Vos abonás esta idea o lo harías las diferencias en otros aspectos? Depende mucho de cuál es la variable o el criterio que estamos usando para tratar de entenderlo. Si miramos las variables externas, sí hay un proceso que va hasta el año 2007-2008, de ahí hasta el 2011 entra en un estancamiento, de 2011-2012 en adelante entra en una fase distinta. Pero depende de qué estemos considerando. Yo creo que dentro de quienes escribimos en el libro, la mirada que compartimos de conjunto es que el corte más importante se da alrededor del año 2008. El parteaguas es el conflicto con la patronal del campo, que en muchos sentidos genera una nueva dinámica en un montón de variables y de políticas. Entonces, la gran divisoria de aguas yo creo que sería 2002 a 2008 y de ahí hasta el 2015. Bien, y 2008 teniendo en cuenta también la crisis internacional. Yo abonaría a varios elementos, no solamente la crisis internacional, que efectivamente es un elemento, sino también el hecho de que ya para ese momento hacía un año que una gran cantidad de variables venía presentando señales de estancamiento. La restricción externa a la falta de divisas estaba empezando a hacerse visible ya desde el 2007. Lo mismo ocurría con el principio de deterioro de algunas variables en relación a las cuentas fiscales. Lo mismo encontramos en relación a la recuperación del mercado de trabajo. Es decir, no se trata de que hay una crisis internacional que golpea y se terminó, sino que se conjuga con una serie de contradicciones y tensiones que ya estaban presentes en el diseño de política económica interno. En ese sentido, con la crisis del 2008 hay una primera respuesta que es capaz de dilatar, digamos, hay esto en discusiones con funcionarios del gobierno anterior, recuerdo que decían, bueno, no se puede soslayar que con una crisis internacional Argentina no tuvo un retroceso severo en los indicadores sociales, y esto es cierto. Ahora bien, al no tomar, el toro por las astas en algunas áreas clave, a partir del 2011 esto empieza a visualizarse en un deterioro ya sí evidente, sobre todo en las cuentas externas y fiscales, que va a generar una serie de reacciones contradictorias. ¿Por qué digo contradictorias? Para quedarme, por ejemplo, con el frente externo. Si por un lado empiezan a aparecer las restricciones a la remisión de utilidades al exterior, las declaraciones juradas adelantadas que controlaban las importaciones, y una serie de conflictos en torno a la regulación del sector externo, que yo entendería como positivas, quizás imperfectamente aplicadas, pero en un sentido correcto, progresivo. Al mismo tiempo se hace eso, del año 2008 en adelante, se negocia con grandes bancos y fondos buitres dos reaperturas del canje de 2005, algo que contravenía la ley anterior, y se establece lo que llamó el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, luego vicepresidente, señaló como una hoja de ruta para volver a los mercados de capitales internacionales. Y en el avance de esa hoja de ruta se realizaron diversos tipos de acciones que tenían que ver no solo con estas reaperturas, sino con negociaciones y aceptación de distintos laudos y fallos de los tribunales de resolución de diferencias del Banco Mundial, que fueron todos en contra de Argentina, el pago a Repsol, etcétera. Entonces, no es que se trataba de una épica batalla contra los buitres del mundo y que se perdió. Se trataba de señales contradictorias. Señalo y me detuve en lo que tiene que ver con el frente externo, porque es uno de los frentes donde el gobierno de Cambiemos avanzó en la resolución de las contradicciones por la vía del ajuste con mayor velocidad. En lugar de tener medidas para un lado y para el otro, dijo, liberalicemos todo, paguémosle a todo quien demande y que sea lo que el mundo nos depare. Bueno, en esa estamos, o sea, no hay dudas que fue una pésima elección y que estamos mucho peor de lo que estábamos antes. Bien, en esta transición socioeconómica que va del kirchnerismo al macrismo, tenemos un pequeño problema acá, un debate en la mesa, porque no podemos clasificar en lo económico a este gobierno, al actual. Porque es una especie de masa medio amorfa entre neoliberales, pero hay una alta tasa impositiva y gasto público, con lo cual se contradice un poco con una política neoliberal. ¿Vos nos podrías explicar esto o qué opinás en base a esto? Hay varias capas y dimensiones para la respuesta, pero es un debate muy, muy valioso el que estamos teniendo. ¿Por qué lo digo? Porque el neoliberalismo en muchos aspectos tiene una justificación discursiva que no se condice con las políticas realmente aplicadas. En lo relativo al ajuste del Estado, lo cierto es que no encontramos en general gobiernos neoliberales en el mundo que efectivamente achiquen, entre comillas, el Estado. Lo que tiende a ocurrir es que el Estado se expande y además de que se expande lo que hace es cambiar las áreas estratégicas de operación. En ese sentido, más que achicamiento del Estado, lo que conviene hablar es de refuncionalización del Estado. Es decir, abandona algunas áreas o interviene de otras maneras, interviene en otras. Para ser claros en esto, que no se quede nada abstracto, un Estado guiado por políticas neoliberales requiere de muchísima fuerza y capacidad de intervención para contener las demandas sociales que se hacen cada vez más duras y que al mismo tiempo pueda socializar los costos, por ejemplo, de la reconversión productiva vía deuda. Y en ese sentido, el Estado de hoy es un Estado pesado, más pesado que el anterior, lo que pasa que pesado con poca utilidad social, si se quiere. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es sostener por la vía de la deuda la reconversión de apertura que está llevando adelante, que está fundiendo a todo el entramado industrial, está haciendo perder cantidad y calidad de empleo, está haciéndonos perder a quienes vivimos de nuestro trabajo cerca del 20% del poder adquisitivo en lo que lleva de gobierno. Es decir, no tenemos que caer en la justificación, en la idea de que el neoliberalismo es achicar el Estado. Neoliberalismo es refuncionalizar el Estado en virtud de los intereses de una cúpula que se está viendo beneficiada. En ese punto, y para cerrar la respuesta, me parece muy importante no perder de vista que en el marco de las reformas que está llevando adelante Cambiemos, los impuestos que están ganando peso son aquellos que pesan sobre los sectores populares, IVA sería un caso, mientras que se desgravan otras áreas, pero al mismo tiempo de que está haciendo esto, está logrando pasar una serie de reformas. Porque si no nos quedamos con la lógica de que macroeconómicamente estamos viviendo una inestabilidad muy fuerte, desde hace un tiempo ya, y pareciera que fuera un fracaso, que no lo logran hacer. Y sin embargo, mirando la lupa de lo que hacen estructuralmente, nos encontramos con que ya lograron pasar el pago de los fondos buitres, la ley de participaciones público-privadas, una reforma previsional, una reforma tributaria, todo esto en el Congreso, ni hablemos de lo que van tomando por la vía de decretos y resoluciones, que es nefasto, como el protocolo de acción que habilitó ahora a las fuerzas de seguridad a reprimir y disparar sin voz de alto. Entonces, sintetizando la respuesta, es un gobierno neoliberal o fuertemente influido por las políticas neoliberales que está avanzando en las reformas estructurales neoliberales, que al mismo tiempo encuentra dificultades para avanzar en esta, y en ese sentido no logra un régimen estable en el corto plazo. Y esa es la inestabilidad que vemos. Esa sería mi opinión, al menos. Y todo fuertemente llevado a cabo por la participación grande y masiva del aparato represivo, porque todo esto debe ser sostenido con las leyes, como bien mencionaste vos recién, de gatillo fácil. Es así como lo acabas de decir, Mariano, en relación a las clases populares, donde creo que quienes estamos ahora dialogando nos sentimos parte. Pero no tenemos que dejar de ver que para un sector no mayor de la sociedad, pero sí particularmente influyente en la opinión pública, que son los sectores medio-altos, digamos, la crisis no necesariamente está siendo vivida como tal. ¿A qué me refiero? A que, si bien este año estuvo más tenso el asunto, durante el gobierno de Cambiemos se le habilitó a ese sector social la compra indiscriminada de dólares, la posibilidad de viajar al exterior, la posibilidad de comprar bienes importados, incluso aprovechando todas las plataformas virtuales, que da una sensación de como diría el innombrable turco de los 90, de ingreso al primer mundo. Entonces, para una pequeña parte de la población, lo que estamos viendo como una crisis no se venía presentando como tal. Y es de donde salen la mayor parte de quienes operan, no digamos operar, vamos, porque hay operadores, pero la mayor parte de quienes opinan e interpretan en los medios de comunicación, toman políticas públicas, incluso ocupan posiciones de decisión en distintos aparatos privados y públicos, y en ese sentido, al no percibirlo como una crisis, entienden que es meramente un discurso, omitiendo que para la mayor parte de la población, para el 80% de la población, esto es una crisis fenomenal, y no ahora, sino desde hace unos años a esta parte. Me parece como importante porque el discurso de Cambiemos logra una base sobre este sector social, que insisto, es minoritario, pero existe y tiene mucha influencia. Bueno, hola Francisco, me hablo, yo soy José. ¿Qué tal, José? ¿Todo bien? Bien. Te hago una consulta. Vos mencionás mucho esto, esta cámara empresaria, grupos económicos fuertes, y en el libro se detalla muy bien la participación que hay de estas cámaras, de estos grupos dentro del PBI, que ronda entre el 20 y el 30%, en 2002 teniendo su pico en el 31%, ¿no? Sí. ¿Cuáles crees vos que son las medidas a tomar para desarticular a estos grupos y que la participación no sea tan homogénea? Mirá, es una polémica muy fuerte. Argentina tiene elevadísimos niveles de concentración, pero además de concentración, es lo que describís, de extranjerización. Es decir, una enorme parte de la cúpula empresarial está en manos de capitales extranjeros. Y con esto no se trata de que los capitales nacionales sean necesariamente mejores o más buenos o más patrióticos, sino de que un conjunto de decisiones que tienen que ver con la operatoria normal de la empresa no toman en consideración ningún tipo de pauta ligada a lo local, porque lo único que interesa es obtener la ganancia. Además de esto, me parece importante resaltar que no se trata solamente de que controlen una enorme parte del PBI, sino además que tienen una gran incidencia en lo que tiene que ver con la obtención de divisas, que es el recurso más escaso para la economía argentina. En ese sentido, la cúpula industrial, considerando esto, las 200 empresas más grandes, controlan prácticamente la totalidad de los ingresos por la vía de exportaciones. Entonces tienen un poder estructural de peso muy grande que le permite, de alguna manera, bloquear gran cantidad de políticas a gobiernos. Y esto es algo que hay que preguntarse, y que haces bien en no en preguntármelo a mí, que soy en todo caso un perejil más hablando, pero sí las fuerzas políticas tienen que preguntarse esto que señalas, porque requiere de mucha fuerza y decisión tomar medidas que logren bloquear, controlar, modificar este rol estructural que tiene la cúpula industrial. Ahora bien, yendo a lo concreto, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer un montón de medidas que tienen un montón de degradaciones, no degradaciones todos juntos, sino de espacio gradaciones. ¿A qué me refiero? Una cosa que se empezó a hacer tiene que ver con las medidas que operan sobre el conjunto de las políticas de intercambio con el sector externo. Para esta cúpula industrial, controlar el acceso a divisas le resulta particularmente problemático. En ese sentido, ponerle controles que tienen que ver con el comercio, ponerle auditoría sobre las operaciones que hacen ahí, que es un mecanismo de fuga, pero también ponerle controles a la compra de divisas con motivos de atesoramiento. Todas estas medidas lo que hacen es trabar la operatoria. Además, uno puede hacer medidas de fiscalización, medidas de tributación progresiva, porque tenemos siempre con este cuento de que no se puede imponer impuestos a las ganancias o a los patrimonios porque es fácilmente de fugar. Esto no necesariamente es cierto, entonces se le puede poner impuestos progresivos que logre hacer que dejen más fondos en el país. Y por supuesto, de esto, que es como lo primero que se me ocurre para responderte, que son impuestos, controles cambiarios y controles comerciales, también se puede ir en el límite superior a pensar en que en algunos casos hay que preguntarse si no corresponde la estatización bajo control público de las empresas. Y esto que parece ser un programa de la Cuarta Internacional, pensemos que primero que nada ocurre en países desarrollados, mal llamados desarrollados, pero también que es una realidad para la Argentina, que durante distintos periodos encuentra empresas que en algunos sectores logran ingresar, saquear las arcas del país y luego retirarse, dejándole al Estado la responsabilidad de cubrir ese área. Esto pasó, por ejemplo, entre otros tantos negocios, con la salida de los capitales franceses de las aguas bonaerenses, con la salida del grupo Macri de Correos Argentinos, entre otros sinfín de experiencias, bueno, Aerolíneas Argentinas con el grupo Marsans e Iberia, etcétera, donde el Estado luego tiene que salir a estatizar y poner en marcha, y una vez que lo logre reponer, los gobiernos favorables al capital vuelven a vendérselos. Entonces, esto que digo, que puede parecer, insisto, como utópico, no lo es. Es posible pensar en la estatización de distintos servicios, y si no se estatiza, declarar los servicios de interés público que exijan regulaciones de prestación mucho más severas. Convengamos que en el área de servicios públicos, donde el control concentrado y monopólico y extranjero de un gran número de empresas es bastante más importante, básicamente hacen lo que quieran. Han estado sistemáticamente subinvirtiendo y obteniendo rentabilidad garantizada por un Estado Estado, que en ese sentido es muy fuerte para garantizarles esto, y perfectamente se puede pensar la inversa. Que tenga, si quieren una rentabilidad garantizada, tienen que cumplir una serie de presupuestos de prestación de calidad de servicio, inversiones, etcétera, bastante rigurosos. En fin, dije un montón de medidas salteadas, pero creo que la imaginación da para bastante más. Hola, Francisco, te saco un poquito de las políticas económicas puras. Soy Malena. Sí. No entendí mal, en el libro ustedes lo que hacen es deconstruir o romper con un discurso que estaba instalado, bastante polarizado, sobre las medidas del kirchnerismo, ¿no? Encuadrándolas en la década ganada o la década perdida. Y quería preguntarte si hoy, un poco de cara al 2019, hay algún discurso que ustedes hayan detectado en los medios y en la gente sobre las políticas del macrismo, que tenemos que estar atentos, ¿no?, a la hora de pensar cómo vamos a votar y cómo seguir con el país. Bueno, ¿a qué tenemos que prestar la atención? ¿A cuáles discursos o cómo están generalizando? Mira, yo creo en ese respecto que lo que ha ocurrido es que el macrismo, cambiemos, tuvo una lógica de aplicación de un mismo programa, pero en dos velocidades. Durante los primeros 2 años y medio, a pesar de que parezca alocado, fue una aplicación gradual del programa. Un ejemplo de esto fue con las tarifas. Recordemos que ellos quisieron aplicar el tarifazo completo a inicio del 2016 y luego, a merced de el activismo judicial, la movilización popular, etcétera, tuvieron que retrotraerse y hacerlo pautado, y todavía lo estamos viendo hasta hoy porque todavía no se completó el tarifazo. Eso tenemos que tenerlo claro. Todavía falta otro tramo el año que viene. Entonces, el gradualismo no es una elección del gobierno, sino una imposición de las circunstancias. Y en ese sentido avanzó más lento de lo que hubiera querido durante 2 años y medio. Esto es relevante porque para una gran parte del capital concentrado que apoya ideológicamente a Macri, ha sido insuficiente lo que hizo el gobierno. Y en ese sentido no apostó por invertir sus recursos en el país. De 2 años a esta parte la inversión privada está paralizada y estamos viviendo un fenómeno de recesión y estancamiento muy severo. Todo lo que se creció durante los gobiernos, durante los años de Cambiemos, fue en el 2017 debido a la obra pública ligada a la coyuntura de elecciones de octubre del 17. Entonces, teniendo esto en claro, este avance insuficiente para el capital concentrado y gradual, a pesar de que contrario a nuestros intereses de los sectores populares, creo que eclosionó en junio de este año, entre abril y junio. ¿Por qué? La inconsistencia de las políticas que estaban aplicando, que lo que favorecían era la valorización financiera por la vía de la timba, básicamente, permitieron o incentivaron una serie de corridas cambiarias entre abril y junio. Esto culmina con el primer acuerdo con el FMI, que luego fue revisado y en una segunda versión llegó y se está implementando, donde lo que logró el gobierno es, por la vía de este acuerdo externo, hacer referencia a la idea de que el tiempo de la tibieza se había terminado y ahora había que avanzar más fuerte. Y en ese sentido ya se está avanzando más fuerte. Por ejemplo, con la segunda revisión del acuerdo, al Banco Central prácticamente se le quitó la posibilidad de hacer política cambiaria y monetaria. Esto es, se le saca de las manos al Estado la posibilidad de hacer política pública soberana. Y cualquier gobierno que llegue a partir de diciembre del año que viene va a tener que lidiar con estas restricciones, sea aceptándolas o sea enfrentándolas. Entonces, en ese sentido, se empezó a avanzar a una velocidad más rápida. Recordemos que el FMI está pidiendo reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, está pidiendo una nueva reforma previsional, la reforma laboral está sobre la mesa, algunas privatizaciones, es decir, el programa de costumbre. Frente a este discurso, el gobierno dice, ante esta situación el gobierno dice, nosotros hicimos lo posible por avanzar teniendo cuidado, y fíjense, terminamos en una crisis, es hora de ponerse los pantalones largos y hacer esto, aunque nos cueste y nos duela, hay que hacerlo hasta el final. El discurso es el mismo de Margaret Thatcher, no hay alternativa. Y esto es falso, esto no es cierto. Tuve la fortuna de que me pidieran de la Fundación Ebert hacer un trabajo que está disponible en línea, lo pueden buscar, sobre la existencia de alternativas. Y en ese sentido yo logré recopilar al menos 9 propuestas alternativas de programas de políticas económicas, todos que se encuentren entre el amplio campo de la centroizquierda, el progresismo y la izquierda. Y en ese sentido existen un montón de alternativas, algunas más afincadas en la realidad, otras un poquitito más voladas, pero existen alternativas. y me parece importante resaltarlo. Hay un solo tema que no está indagado en profundidad en ese documento y que creo que vale la pena mencionar, y es un poco lo que decía recién. Este discurso que se está construyendo, en donde cual hay amplios consensos en el campo, insisto, progresista, popular, seamos lo más inclusivos posibles, sobre, por ejemplo, la necesidad de regulación externa, la necesidad de una reforma fiscal progresiva, la necesidad de un shock redistributivo favorable a los sectores populares. Hay un amplio consenso en estos aspectos, lo cual es bueno porque, independientemente de cómo se conforme la fuerza política que pueda resultar ganadora, parece que habría apoyo para ir para adelante con un programa de este tipo. Ahora bien, el problema es que al llegar en diciembre del 2019, no solo los sectores críticos estamos señalando, sino que incluso el propio establishment está dando por descontado que hay un riesgo de cesación de pagos a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque el esquema de endeudamiento en el que ha estado operando Cambiemos hasta este momento es insostenible. Por lo cual, el gobierno que llegue en diciembre del 19, insisto, sea una segunda vuelta de Cambiemos o sea alguna fuerza popular o progresista, va a tener que lidiar con una urgente problemática en torno a la deuda, que si se elige tanto pagar como no pagar, va a haber problemas. Si se elige pagar, porque el ajuste va a ser brutal, mucho más severo de lo que ha sido hasta ahora. Y si se elige no pagar, va a significar un enfrentamiento prácticamente automático con los poderes consolidados a nivel global, a una escala quizás superior a la que se vivió durante el 2001-2002. En ese sentido, la urgencia post-elecciones de 2019 puede ser muy grande. ¿Qué haces, Francisco? Te habla Daniel. Te quería hacer una preguntita muy cortita. Vos analizás un poco con todo lo que nos venís contando, lo que para vos es el gobierno de Macri, obviamente lo que fueron los tres gobiernos anteriores al de Macri. Mi pregunta es sobre el gobierno de Macri. ¿Vos sos de la idea de buena leche de analizar sus digamos medidas económicas creyendo desde la buena leche que los tipos han tomado decisiones buscando que esas decisiones en algún momento funcionen para el país? ¿O realmente podemos analizar, un poco comentabas cómo ese plan vino más o menos funcionando hasta este año y este año se cayó, que ellos mismos saben que su plan es inconsistente por todo lugar, porque saben que no tiende a un final feliz, por lo menos para una porción de la sociedad? Yo creo que este año ha sido perjudicial para absolutamente la totalidad, solamente 2-3% de la sociedad argentina, y que ellos ya saben que eso va a ocurrir, y por eso este acercamiento al Fondo Monetario, de alguna manera, dando señales de que ya les queda poco tiempo en el poder, y justamente dejando al Fondo Monetario, como muchas veces hemos dicho en este programa acá, gobernando la Argentina como en otras épocas. Mi pregunta concreta sería si vos crees que ellos han intentado y no les ha salido, o verdaderamente ellos sabían que a los 2 o 3 años iba a terminar la cosa como hasta ahora, porque sus objetivos son otros y no el interés nacional. Creo que anticipaste gran parte de la respuesta. Mira, por un lado está un debate que se dio desde que asumieron, que es si esto era un nuevo modelo de acumulación o era simplemente un modelo de saqueo. Es decir, si se trataba de sentar bases para una nueva economía distinta, o si lo único que hacían era querer saquear todo lo que podían antes de que saber que terminaban otra vez afuera del gobierno. Lo cierto es que yo no creo que sean alternativas excluyentes. Han estado saqueando sin lugar a dudas. Les recomiendo profundamente una serie de notas que ha estado sacando Gustavo García Zanotti, creo que están publicadas en El Cohete a la Luna, donde muestra, bueno, también hay gran parte de este material que lo ha rescatado Alejandro Berkovich en sus programas, que tiene que ver con las fabulosas transferencias de dinero que han realizado para sí mismos, sus familias, amigos y parientes. Y en este sentido recordemos que están siendo llevados a la justicia Caputo y una serie de funcionarios por las medidas de política económica que han estado tomando, que beneficiaron a sí mismos o sus antiguos empleadores. Dicho esto del saqueo, está la otra cuestión de en torno a si efectivamente querían o no. Ahí es querían o no un nuevo modelo de desarrollo. Ahí es indistinguible en qué punto eran simplemente unos mentirosos o efectivamente son unos convencidos. Yo creo que hay de los dos casos. No me caben dudas, por ejemplo, de que Sturzenegger es un convencido de que el mundo solo puede progresar mediante las políticas neoliberales. No me queda claro de un Marcos Peña qué es lo que piensa. Pero como no soy quien para escrutar las mentes de los funcionarios, lo que sí señalo es que, en cualquier caso, la idea del interés nacional como guía de las políticas económicas no creo que haya estado presente. No creo que haya estado presente, y para cerrar la respuesta, tengo que ser enfático en esto. A pesar de que estén en una crisis en este año, como señalé antes, han estado avanzando en las políticas que querían llevar adelante. No es un fracaso. Además de saquear, están logrando dejar sentadas las bases de una serie de cambios que condicionan a cualquier gobierno que siga. Yo señalé lo del FMI, lo de las participaciones públicas-privadas, el pago de los fondos buitres, la reforma previsional. Pero además de esto también tenemos que hablar, por ejemplo, de los tratados bilaterales que se están negociando, que se han firmado. Todo esto condiciona a cualquier gobierno que sigue, y son cambios estructurales. Y me parece importante dejarlo en claro. Estamos en crisis, pero no todos la sufren, y el gobierno no está fracasando por estar en crisis. Bueno, contundente me parece afirmación para ir cerrando. Te quería preguntar algo más para distender un poco. Suponiendo que el día de mañana, el 27 de octubre, Cambiemos, pierde las elecciones, ¿sí? En primera vuelta, cosa que parece bastante irrisoria. Bueno, pierde las elecciones y vos tenés que salir a festejar, porque asume alguien del campo popular, tanto como bien dijiste, siendo lo más inclusivo posible, desde el centro hacia la izquierda. Y bueno, vas a ir a festejar a la Plaza de Mayo. Pero para ese festejo tenés que elegir a alguno de los integrantes del micro de Fiesta Popular. Te cuento. Fiesta Popular es el programa nuestro y es el logo, un micro medio raro que es intergaláctico entre micro y nave espacial, que dice 60 Constitución Tigre Escobar. Y en el micro hay diferentes personalidades. Te digo quiénes son y vos me tenés que responder cuál de ellas elegirías para ir a festejar a la plaza ese 27 de octubre. Bueno, dale. Ellos son Alfonsín, padre, obviamente. Perón. María Elena Walsh, Norita Cortiña, El Indio Solari, Evita, El Che Guevara, Diana Zacayán, Rodolfo Walsh, Diego Armando Maradona y Mercedes Sosa. Pero dificilísimo. Dificilísimo, pero creo que para no hacerlo larga, creo que iría por Norita. Creo que iría por Norita, primero que nada, porque todavía la podemos abrazar de verdad y llevarla de verdad en el micro. Pero además de por ser una referente histórica, porque me parece fascinante que a su edad todavía sea capaz de estar siempre a la cabeza, de ser capaz de revisarse, su revisión de sus ideas respecto del feminismo y las discusiones de género, me parece grandioso. Realmente para mí es una luminaria actual contundente para el país. Entonces creo que iría con Norita. Bueno, te cuento, es bastante elegida Norita también, es como de las más populares de ese micro, tiene un éxito, la verdad que bien logrado lo tiene, porque como vos decís, a su edad, poder hacer los análisis que hace, ser partícipe, estar, cuando hay gente que está en la comisaría por manifestaciones populares, ella los va a buscar, va a preguntar, se sigue movilizando, incluso bien la mencionaste como una referente del feminismo, y la verdad que a su edad es muy complejo poder hacer la deconstrucción y hacer el análisis que hace, poder esbozarlo desde la palabra, sin taras, la verdad que es increíble. Y también creo que nosotros elegiríamos a Norita, así que vamos todos juntos ese 27 de octubre a festejar. Dejanos soñar un poco. Entiendo que, como bien mencionaste, va a ser complejo para ese gobierno popular, si es que viene. En 27 de octubre del 2019 será difícil por toda la pesada herencia que obtenga del actual gobierno. Pero bueno, queremos un poquito confiar y ver esa, como decía Michetti, esa luz al final del túnel. Permitámonos soñar. Así que bueno, te agradecemos por esta participación. No sé si querés mencionar algo más. No, yo les agradezco y siempre cuando tengo algún tipo de contacto con radios comunitarias, populares, me parece que el rol que están haciendo es muy muy relevante, resignificando el lugar en particular desde el cual transmiten. Entonces, nada, de mi parte una felicitación, porque es una labor cotidiana de mucho compromiso y los felicito, les tengo admiración. Bueno, muchísimas gracias. Y has dejado, la verdad que, muy interesantes conceptos y seguramente los repetiremos y serán escuchados por todos. Así que te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen fin de semana y nos estamos escuchando. En algún momento te volveremos a llamar. Gracias. Con todo gusto. Y hasta luego.

Tenemos actividades y planes para esta semana. Pueden ver un documental de Australopithecus o, si no, salir a recorrer la ciudad. Para el día de hoy, les recomiendo a las 15 horas ir a la ex-ESMA, que hay una actividad que se llama Libros de Memoria, y lo que van a hacer son relatar pequeños fragmentos de los libros que van a estar ahí en exposición. Son más o menos de 30 minutos los relatos, de distintos autores que cuentan alguna vivencia personal y reflexionan un poco a través de la memoria, y de sobrevivientes, de familiares desaparecidos y muchas otras cosas. Y si no, para la noche, ir a escuchar a Darío Stanriver con Diana Mafia, que reflexionan sobre el amor, y la filosofía y el género. Muy bueno, es muy interesante. Bueno, muy bien. Si no, mañana, que es domingo 16, a las 18 horas, va a haber Nati, que pedía Atractividades Kids, una para toda la familia, porque son cortos animados, ¿sí? Con una perspectiva de género, en el Centro Cultural Panda, ¿sí? Es un espacio cultural nuevo, está bastante bueno y es un plan lindo para ir en familia. Si no, también, si quieren cine, termina el Festival de Cine Nórdico en el San Martín, así que pueden pasarse y ver una película. Hernán, ¿algo para aportar? ¿Qué estabas ahí? Estoy peleando con... Te estoy filmando, Malena. Ah, no. Uy, qué vergüenza. Bueno, ahora ya lo voy a dejar hacer porque te diste cuenta, entonces lo dejo de hacer, perdóname. Para el futuro proyecto televisivo de José. Está bien. Nada, es para que si te gustaba, que lo usaras, y si no, lo borras y listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, a las 17 horas del domingo también hay una obra de teatro a la gorra en el Parque Avellaneda, que se llama Señoritas en Concierto, y es en clave de humor, clown y, bueno, el lenguaje musical. Empiezan a rever los arquetipos de la feminidad. El lunes 17 a las 21 horas en Café Vinilo tocan Dominga Tango y Sísmica Tango, sí, son dos orquestas de tango. Dominga está integrada por un piano y un violonchelo, y justamente hacen tangos no convencionales. Estrenan un nuevo disco, así que está bueno, pueden pasarse por ahí y tomar algo mientras escuchan tango. Y si no, el martes 18 a las 17 horas hay una marcha a Plaza de Mayo que organiza la Correpi diciendo no a la doctrina de Bullrich. Y también, si tienen ganas, pueden quedarse por el barrio de San Telmo e ir al Museo de la Ciudad, que hay una muestra que se llama 12 sillas, 12 historias, y a partir de intervenir justamente 12 sillas cuentan 12 relatos distintos. El miércoles 19 en el Matienzo hay una Navidad ATR. Empiezan a festejar ya la Navidad, pero como no les cabe mucho la onda de Papá Noel, el arbolito y todo eso, proponen una feria de fanzines, autorregalarse es la idea. Ir y comprarse algún fanzine o algún microemprendedor que ponen en la feria, tomar algo y disfrutar de música en vivo. Yo lo recomiendo, yo fui a una fiesta en el Matienzo y la verdad que está muy bueno, muy bueno. Es muy lindo. El Matienzo es un lugarazo. Sí, y ahí funciona una radio ahí también, que no me acuerdo el nombre. Sí, pero no hay que hacerle propaganda a la otra radio. Che, nosotros no somos mezquinos, pa. Nosotros tratamos de colaborar con todos, perdón. Yo, pero en el Matienzo. Y toma. Bueno, está bien. Si está Nati, está bien. Ay, no. Si está Nati, hay orden. No, pero la verdad que lo recomiendo porque yo la pasé muy bien. Me acuerdo, la pasé muy bien. Y si no, otra opción para el miércoles es ir a una charla de Tati Almeida, ¿sí? Que presenta un libro de poesía de su hijo. Esto es en el Batacazo Cultural a las 19 horas. Jueves 20, 19:30 horas, está Saborido y Hamilton en El Morán haciendo diálogos literarios. Y si no, en el Niceto a las 20 horas, en el Niceto Bar. Uy, yo quiero ir a ese. ¿Mariano Hamilton? Sí. ¿Mariano, sí. ¿En serio? Muy Saborido, bueno. Yo quiero ir ahí. Sí, yo también quiero ir. Tenemos que ir el jueves 19:30. Tengo el brindis en la escuela. Bueno, me agarrará. Bueno, gastroenterocolitis. A Baisage. Tengo gastroenterocolitis el viernes. Así, el jueves, si está escuchando la directora, que lo sepa. Está bien, muy bien. Pero te escuchan alumnos todo acá, amigo. Es el peor mensaje, el peor. Chicos, no es un ejemplo a seguir. Claro, Mariano no. Bueno, y si no, la otra opción es ir a R Feria de Rock, que organiza Niceto Bar. Es una feria en donde van a pasar música de rock, pero también uno puede comprar distintos merchandising y charlar con algunos artistas invitados. Por último, para cerrar, ¿qué está pasando? Nati me hace señas. No, que José estaba tocando la pared con alucinógeno, drogas alucinógenas. ¿Qué cosa? Bueno, no escuché yo, perdón. Que José estaba medio drogado. Acariciando la pared, José recién. Está medio pervert. Igual. Está medio pervert. Escúchame. Hecho a réplica, lo necesito. Hay bichos. ¿Estás viendo gusanos de colores? No, es que recién me di cuenta que la pared de atrás es de tela. Onda, siempre pensé que era de tela. Lo peor de todo, no, que no es de tela. El integrante más viejo de este programa, hace 3 años que trabaja en esta radio. Me acabo de tocar y es tela. A los oyentes los invito a que vengan a tocar la pared de la radio. Vengan a tocar la pared de la radio. Malena, no, perdónalo a José. Está bien. Uy, tengo doble micrófono. Doble micro, momento. Ahí va. Chicos, por favor, bajen los micrófonos. Así decía Calu Rivera. Yo quiero que entiendan, perdón, voy a explicarle a los oyentes. Malena es una piba muy ocupada en general, tiene muchas cosas y no viene acá, sale grabada la agenda. Entonces, cuando la tenemos acá, hay que aprovecharla. ¿Se entiende? Hay que aprovechar, discutir. A mí me gusta mucho. Sí. Pero claro, se nos va la mano, nos emocionamos mucho y empezamos a hacer tonterías. Bueno, vuelvo a cerrar la agenda porque... No, sigamos hablando tonterías. No, dale, bueno, sí, perdón. Gracias. Ahora que me dejan, el viernes... Pido permiso a ella, no yo. Por favor, bueno, el viernes 21 también hay atractividades para todos. Porque en Malva Cine a las 22 horas pasan gratis una película que se llama Roma, que es de un director mexicano y lo que hace es justamente hablar sobre las empleadas domésticas en México, cómo es su situación. Así que parece muy interesante, se estrena esta semana y también va a estar en Netflix. Quedan todos invitados. Y si no, hay otras dos opciones, porque a las 23 horas hay una competencia de freestyle feminista en Felisa. Es a la gorra y está bueno porque no hay muchas mujeres conocidas en el mundo del freestyle, así que pueden acercarse para... ir a escucharlas. ¿En dónde es? ¿En dónde es? Felisa, es un centro cultural. Bien. Y si no está... Nati sabemos que está incursionando, me parece, en el freestyle. Uy, queremos... Voy a hacerles una muestra cuando quieran. Ahora no, porque bueno, estoy medio desorientada. Tenemos que, viste, se tienen que alinear ciertas cosas en el éter. Bueno, pero esperamos... Pero sí, el próximo sábado le freestyleo. Vamos, Nati. Obvio. No estás el próximo Con mis sábado, cadenas de oro. Tengo que tener mis cadenas de oro. Mis lentes gigantes. Muy bien. Bueno. Perfecto. Lo puedo hacer tranquilamente. Perfecto. Lo espero, con ansias. El nombre de freestyler lo tiene, Natoshka. Obvio, por supuesto. Es mi freestyler name. Natoshka TR. ¿Cómo es, José? Natoshka MC. Somos tu crew, Nati. Somos tu crew. Bueno, entonces cerramos así la agenda, me parece un buen modo. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario, alguna atractividad para recomendar? No, por ahora no. Yo ¿Van sí a ir tengo. Alguna? Ah, sí, yo tengo. La pareja del año, ¿va a ir alguna de todas? De todas esas, está buena la de Saborido. ¿Y cuál era? Ah, la de Diana Mafia también. Está interesante. ¿No es mafia? ¿Eh? ¿Es mafia o mafia? No, mafia. Mafia, es una mafia. Mafia, es una la que mafia. Hacía fotos es mafia. Marta Mafia, ¿no? La de fotógrafo, ¿no? Hay una cosa también que se llama. No importa. Tengo doble. Otra vez lo mismo. José, qué manera de... Nada, quería decir que Mafia es un colectivo de fotógrafos. Ah, eso. Bien. Les recomiendo el día hoy a las 19 horas juega All Boys la semifinal del torneo Final Four, que es reúne a los cuatro campeones de las respectivas copas metropolitanas. Así que a las 19 horas en Vélez Sarsfield juega la primera semifinal, después juega Banco Nación con APB también acá de la Comuna 10, así que la Comuna 10 presente en el torneo metropolitano. Y tírate un resultado. El día domingo el día domingo, vale. José, cállate por favor, el día domingo ¿un resultadito? ¿Gana el Boys? No. No voy a decir nada con respecto a eso. El día domingo se juega la final a las 21 horas en el estadio Vélez Sarsfield también. Esta es la confianza que se tiene. ¿Esta es la qué? La confianza que se tiene. José, que ahora vamos a hablar nosotros. Al Boys pierde, no tiene ninguna chance, ¿y seguramente tu año ya basquetbolístico? Es más, el otro equipo para mí va a ser el campeón, así que ¿cómo, ¿cómo fue tu año basquetbolístico, Dani? Nosotros estuvimos muy cerca de llegar a la semifinal, pero... No, faltó un partido ganado. ¿Culpa del técnico? No. Fueron partidos cerrados que no pudimos. Bueno, termina otra semana para nosotros. Creo que el programa de la radio cuando arranca, termina la semana. Cuando termina el programa, empieza una nueva semana para nosotros. ¿Cómo no entendí? ¿Cómo? Cuando arranca el programa, termina la semana para nosotros. Bien. Y cuando termina el programa, arranca la otra semana. Es así, es una divisoria, una línea divisoria de aguas en el medio de nuestra semana. La para gente nosotros, mide el por el fin de semana, que empieza, que termina nosotros, por fiesta popular. Por fiesta bien, popular. Bien. Después de fiesta popular. Así la vida. Así que bueno, cerramos acá. Nos hemos extendido un poco hoy porque no estábamos en vivo, pero bueno, alguno quizá lo escuchará. ¿Alguien quiere un programa algo? De 4 horas. Bien, sí. Felicidades. Un especial. Este va a ser, viste, cuando seamos todo famosos, esto va a ser cortado. Va a salir después de mucho tiempo como un inédito, como viste el tema de los redondos, ¿cómo se llama? Como dice, se llama Rey Ramón. Salió hace 10 años, hace 25 años. Lo tocaron en un pub hace 1000. Bueno, cuando Chapa te dice, lo sacamos de la consola, sacado de la consola exclusivo. Exactamente, eso. Guarden los archivos ahí. Va a valer. Es como una acción basura, viste, esa que vale poco y dentro de 2 millones. Así. Está bien, bueno. Algunos apuestan en criptomonedas, nosotros en programas. En inéditos programas que no salieron al aire, que nadie tiene ni obtendrá jamás. Bueno, cerramos con esto. Tengan todos una buena semana. Nos vemos en 7 y vivan este carnaval de la exageración de la mejor forma posible. Pero pronto se olvidaron y pasó.